You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, al programa 155 de este programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en las revueltas populares madrileñas. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. En este programa 155 os traemos un monográfico musical e histórico en el que repasamos las batallitas que nos hemos ido encontrando por ahí al calor de las revueltas populares y la resistencia aquí en Madrid. Veíamos visiones de Madrid ardiendo, las noches de Malasaña, la acampada Sol, Madrid del 1808, y hemos decidido darle un repasito musical e histórico a este asunto. Madrid resiste. ¡Empezamos! ¿Te lo quieres pasar bien? Pues hazte ficha, porque el micro es el dado, el escenario el tablero, y Madrid es el nombre del juego. Madrid, una bruta. Mamita mía, nadie te pasa, porque los madrileños, mamita mía, qué bien te guardan. Madrid, qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos. Doctor Harry, Madrid, qué bien resiste. Muy buenos días, Juan Carlos. Madrid resiste. A lo largo de la historia ha resistido muchas veces, quizás mejor que yo en este día de sábado por la mañana, porque ayer fui abducido por Madrid en pleno, en diferentes zonas de Madrid, fui llevado a límites sospechados de perdición. Pero no importa, eso no es lo que nos ocupa esta mañana aquí, que vamos a hablar de cómo Madrid se ha comportado con aquellos que han intentado gobernarla o ocuparla durante todos los años de los que vamos a hablar esta mañana. Muy buenos días a todos. María Canina, qué bien resistes tú. Hola, buenos días. Ahí vamos, más o menos resistiendo. Qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos. Y hoy recuperamos también aquí en el estudio a Roberto Canino, que es uno de los madrileños que se ríen de los bombardeos. No lo he pillado, luego me lo explicas, pero bueno, buenos días a todos y a todas y nada, muy contento de estar aquí. No estabas escuchando la canción. Me he despistado. Pues ya sabéis todos que yo vengo de Móstoles y esta mañana viniendo para acá y en el metro me he encontrado a la mismísima Manuela Malasaña, ahí en Móstoles, que venía de traer noticias de lo que está ocurriendo hoy 2 de mayo aquí en Madrid. de la que están montando las tropas de napoleónicas del general Murat y de Cristi Nazi Fuentes. ¿Cristina Nazi Fuentes? Sí, sí, sí. Unos en las inmediaciones de Malasaña y los otros en la comisaría de Moratalaz. Así que hemos decidido hoy narrar todos esos hechos. Merece la pena ser contada esta historia. Más de 200 años plantando cara al fascismo, a la ocupación, y la gente al final siempre hace lo mismo. Dicen las crónicas que Manuela Malasaña acuchillaba franceses en las calles del barrio que ahora lleva su nombre con unas tijeras de costura, de las grandes. Esto en una película japonesa hubiera dado, vamos, para tres secuelas. Pues sí, la verdad que sí. Así que, bueno, doctor Harry, esto tiene que empezar con 100% carne de perro. 100% carne de perro. Vamos a intentar ilustrar las diferentes revueltas populares que aquí en Madrid se han vivido a lo largo de la historia con música. Vais a flipar hoy, la verdad, con la música que traemos. Traemos musicón variado, de todo tipo. Pero vamos a empezar con un tema canino, ya sabéis, y que tiene que incluir la palabra perro. Y hoy no nos hemos ido muy lejos, la verdad. Y me resulta extraño que no hubiéramos hablado antes de este grupo como tema canino, de Radio Futura. Es quizás uno de los grupos madrileños por excelencia, y además con una calidad bastante elevada en música y letras. Y es de esos grupos que tuvieron la decencia, al estilo de los grandes, de separarse cuando habían dado lo mejor de sí mismos, dejándonos con ganas de más, a diferencia de muchos otros de aquellas épocas ochenteras o setenteras que siguen dando vergüenza por los escenarios. Radio Futura tuvo la decencia de hacerlo como hay que hacerlo. Pero Radio Futura tuvo un antes y un después de esa canción que decía enamorado de la moda juvenil, ¿no? No, tuvo un después, porque esa fue la primera que publicaron. Parece que menos mal que tuvo un antes y un después. Menos mal. Ellos han renegado siempre de esa canción. De hecho, Santiago Serón nunca la vuelven a los recopilatorios y la que salen, esa canción nunca la meten. Dice que ellos no se sienten representados con esa moda juvenil. En cualquier caso, vamos a oír un tema del álbum La canción de Juan Perro. Ya aquí tenemos la unión con el tema canino. Y dentro de este álbum había canciones relacionadas con la palabra perro, también en un baile de perros. Pero hoy he sentido deferencia por Juancar, que siempre me critica, ¿no? Esas canciones, no traes punk, no traes reggae, que me gusta a mí, ¿no? Y hoy le voy a traer Radio Futura haciendo reggae. Además, un reggae bastante elegante que empezaron a cultivar a partir de este disco, de la canción de Juan Perro, del año 87. Habían dejado atrás ya ellos aquella etapa de la movida madrileña, como bien dice María, y publicaban este álbum, canción de Juan Perro, lleno de referencias oníricas y con mucho acercamiento al mundo del cómic. Ahí están, por ejemplo, Ese hombre de papel, basado en la preciosa obra de Emilio Manara, o la versión dibujada que Max hizo para El canto del gallo, la canción que vamos a escuchar a continuación. También con muchas influencias de la literatura, el Annabel Lee de Poe o el Pedro Páramo de Juan Rulfo. A todo esto hemos de sumar pues el gran sonido que tiene este disco. Es un discazo, suena tremendamente bien. Le contribuyó en aquella época la llegada de Carlos Torero a la batería. Venía procedente de Spasmódicos y otras bandas. Y la grabación en Nueva York del álbum con Joe Dworniak. Luego acabaría produciendo discos también con Auserón para Kiko Veneno. Y los vientos de The Uptown Horns, esta banda de metales que tocaban en aquella época con James Brown o con Tom Waits en los mismos estudios donde grabaron este disco, que son los estudios Sigma que señoreaban o capitaneaban por aquellos años los Talking Heads. En cualquier caso, el disco les quedó redondito, y es que en el año 87 a Radio Futura ya no le interesaban los vericuetos culturales de un Madrid que quizás había sido sobredimensionado en cuanto a todo este tema cultural de la movida madrileña. Y Radio Futura empezaban a buscar en otros sitios, en sonidos más latinos, quizá más jamaicanos, influencia para su sonido pop. En cualquier caso, vamos a escuchar que toda esta actitud de la que estoy hablando, viajera, quedaba reflejada a la perfección en la letra de este Canto del Gallo que vamos a escuchar. Probablemente una de las canciones que incluye la temática que mejor puede definir a Madrid, una ciudad a la que gusta mucho volver. El canto del gallo. Por él. bueno, Radio Futura, madre mía. Hablábamos de Manuela Malasaña y del 2 de mayo de 1808. Y se nos ha olvidado con el fervor aquí de Manuela Malasaña con las tijeras por Malasaña, precisamente, por el barrio que ahora conocemos con el nombre de esta mujer. Barrio de Maravillas. Y se nos ha olvidado presentar a Santi Fakir, claro. Tenemos aquí la mesa mágica que se hace sola, ¿no? Muy, a ver, se me oye ahora sí un poco, se ¿no? Perfectamente. Que muy mal no haberme presentado, ¿eh? Desde luego no habéis hecho nada de caso al técnico. Parece que esto se está haciendo solo, pero no es así, ¿eh? Porque es verdad, porque aquí, yo cada vez que miro a mi derecha y veo al Fakir, estoy viendo una imagen revolucionaria completamente. Veo unas barbas, unos pelos largos, sí, una camiseta de no pasarán, un puño. Vengo a Barrio Canino, se viene a lo que se viene. No, ya. Aquí mamoneos ninguno. Claro que sí. Yo te tuneaba esa camiseta, te ponía no pacharán. No pacharán. Yo odio el pacharán. Odio el pacharán, así que no me importaría levantarme. Bueno, que estábamos hablando del 2 de mayo y además es un día muy simbólico precisamente para hacer este programa que llevamos preparando varias semanas, que no hemos podido hacerlo antes. Y al final, mira, nos ha pillado el 2 de mayo justo para hacer este programa, que además vamos a iniciar precisamente eso, en el 2 de mayo de 1808. Vamos a remontarnos 207 años hacia atrás para recordar uno de los momentos álgidos de la resistencia popular aquí en Madrid, que después ha sido muy manipulado también como emblema nacionalista español. Esto a la Aguirre le gusta mucho cuando saca la falda roja de las estrellas blancas. No menciones a esa mujer aquí, por favor. Le gusta recordar esto de 1808. Decía mi padre, que era entre muy chulo y muy castizo, las dos cosas tenía, que el color rojo de la bandera de Madrid era por la sangre vertida el 2 de mayo de 1808 en los fusilamientos de los franceses. Luego está buscando referencias a este que contaba mi padre tanto en Wikipedia y la verdad es que nadie dice eso, nada más que lo decía mi padre. Pero o sea, bueno, añádelo y pon referencia externa a mi padre y ya está. Yo me lo creía y me parecía verdad y de hecho me lo voy a querer seguir creyendo por lo menos mientras contemos esta historia, ¿no? Y bueno, pues estos hechos están muy retratados además en las pinturas de Goya, todos nos sonarán los fusilamientos del 2 de mayo y además, bueno, además ha dado muchos nombres a las calles y plazas y barrios de nuestra ciudad. No solamente aquí en Madrid, también en Móstoles, por ejemplo, que ahora contaremos que es un sitio, Móstoles y Alcorcón, que está muy intrincado también con lo que ocurrió el 2 de mayo y allí tenemos mogollón de referencias también a estos hechos. Vamos a fijar un punto de partida para contar esta historia, que sería el 17 de marzo de 1808, es decir, casi un par de meses, mes y medio antes de los famosos fusilamientos y el alzamiento del 2 de mayo, ¿no? En ese momento hubo un motín, se dio lo que históricamente se conoce como el motín de Aranjuez. Al final fueron un montón de empleados de los nobles de la ciudad de Aranjuez, que en su momento era la ciudad donde estaba la residencia del rey, y ocuparon, toda esta gente fue manifestándose, se fueron concentrando en las calles de Aranjuez, y ocuparon, saquearon, quemaron y destrozaron la residencia de Manuel Godoy. Manuel Godoy entonces era el generalísimo que estaba, digamos, controlando en Francia la situación, digamos. Sería el equivalente, digamos, al ministro del Interior ahora, ¿no? El que cortaba el bacalao con el asunto, además en un momento histórico muy complejo, porque él era, digamos, el que tenía que poner orden en con toda la crisis que se había desatado en toda Europa, pues este era el que tenía que gestionar este asunto aquí en España. O sea, uno de los fuertes, digamos, del gobierno, y uno de los que además él mismo estaba acusado, digamos, la gente del pueblo le acusaba de haber claudicado ante las tropas de Napoleón, que poco a poco habían ido ocupando ciudades en España, abriendo camino desde los Pirineos hasta Portugal, para tener acceso primero a Portugal, a su política también, y a los puertos atlánticos, ¿no? Después de este motín, el propio rey Carlos IV tuvo que abdicar, dejó el trono a su hijo Fernando VII, uno de los peores monarcas de la historia de España, y de eso hecho, ha estado reñido. De hecho, el peor, si consultáis en estos listados de los foros de internet acerca de peores gobernantes de la historia de España, el number one en todas las listas siempre es el mismo. Pues está por encima de Franco, ¿eh? Pues ahí se quedó Fernando VII, a Godoy también se lo ventilaron, la verdad es que el motín tuvo severas consecuencias y una semana más tarde las tropas de Napoleón ocupaban Madrid, comandadas por el general Murat, que debe de ser el tatarabuelo de Cristina Cifuentes. Y entonces, a partir de ese momento, Madrid pasó a estar gobernada por una junta de gobierno que se supone que representaba a Fernando VII, pero que en realidad servía a los intereses de Murat, que era el general francés que mandaba ya en Madrid, y con ello a los intereses de Napoleón. El 2 de mayo de 1808, el pueblo madrileño se levantó contra los franceses, a pesar de que la propia junta de gobierno pedía calma y sosiego y sumisión bajo las tropas de los franceses, ¿no? Y bueno, pues se desató una represión tremenda. Ahí viene el tema de los fusilamientos del 2 de mayo. La gente de Madrid se defendió por ese barrio de Maravillas, ahora Manuela Malasaña, se defendió con lo que encontraba. Hablamos antes de las tijeras de Manuela Malasaña, pero también hablaban de agujar de costura y cosas así un poco bizarras, ¿no?, para defenderse por la calle. Y bueno, pues la mayor parte de los acuartelamientos del ejército español estaban al servicio de los franceses, salvo los famosos Daoiz y Velarde y todo esto que ocurría ahí en el cuartel de Monteleón, también en Malasaña. Y bueno, al final los propios madrileños que huyeron de Madrid cogieron carretera y salieron esa misma tarde, pues muchos de ellos huyendo de la represión, algunos de ellos heridos y otros espantados, buscando a parte de su familia desaparecida después de los fusilamientos y la represión que se había desatado en Madrid, fueron a parar a sitios como Móstoles. Y justamente allí había dos alcaldes, además, Simón Hernández y Andrés Torrejón, contaron allí lo que pasaban, y estos alcaldes fueron los que declararon la guerra a las tropas francesas, fueron los mostoleños, y enseguida se sumaron municipios como Alcorcón, Talavera y Trujillo, y ahí fue donde realmente ya oficialmente empezó la guerra, que luego conocimos como la Guerra de Independencia, que duró hasta 1814. Por contar una cosa más, contar que a lo largo de esta guerra, bueno, estuvo España bajo, por lo menos Madrid, bajo el dominio de las tropas francesas, y justamente Murat lo que quería era que Napoleón le nombrase rey de España. No lo consiguió, le nombró rey de Napoleón, pero no de España, porque aquí en España nombró a su hermano, a José Bonaparte, que luego los madrileños, con esa sorna chulesca que decía yo que tenía mi padre, y ya también yo creo que muchas generaciones anteriores también la tenían, le llamaban Pepe Botella. Fíjate, de botella a botella y tiro porque me toca. A este hombre le llamarían Pepe Botella, pues imaginaros por qué. Y pues fíjate, pues a lo mejor este sí que era tatarabuelo de la que tengamos ahora. Me parece ser que no era porque el tío bebiera, tuvo que ver con ciertos impuestos sobre el alcohol, etcétera. Ya hemos dicho aquí muchas veces que parece que en Madrid cuesta mucho, ¿no?, que la gente salga a la calle o rechace determinadas cosas. Hay cierto acomodacionismo. Lo que sí es verdad es que como le toques a la gente el precio de la caña, chungo mal pescado. Rollo, ¿no? Y de ahí yo creo que venía el nombre de Pepe Botella. No por su afición al alcohol, que por lo visto el tipo era astemio. A partir de entonces, la verdad es que los franceses no han vuelto a bajar por los Pirineos así, y por lo menos con armas. No, pero vienen a beber igualmente. Y a poner supermercados. En cualquier caso, si os parece, vamos a escuchar un tema que además a mí me hacía bastante ilusión traer. No hemos puesto mucha música que consideremos clásica hoy en día aquí en Barrio Canino, y yo creo que este es un momento muy bueno para poner un tema musical que vais a reconocer enseguida, aunque quizás no supierais de dónde salía este tema. Vamos a hablar de Luigi Boccherini, compositor italiano, que bueno, en el año 1789, en plena Revolución Francesa, andaba por aquí, por España. Había sido contratado por la corte española, por el infante Luis de Borbón y Farnesio, que era hermano del rey Carlos III, por haberse casado con María Teresa de Vallábriga, que no pertenecía a la nobleza. Este infante había sido exiliado al Palacio de Arena de San Pedro, que está en Ávila. Y Boccherini se unió al exilio como cortesano de este infante, y allí compuso unas cuantas piezas musicales que hoy conocemos como la música nocturna de Madrid. Decía Boccherini que él había compuesto todos estos temas durante su estancia en Madrid, porque a él le parecía bastante curioso. Tomaba la inspiración de escenas nocturnas de las calles de Madrid, y que parece mirar de alguna manera ya en aquellos años como que era el reflejo bullicioso y alegre de toda España, ¿no? De alguna manera, aquí si dicen que en Madrid sale todas las noches, ya en el 1789 se salía todas las noches también, y que a pesar de que, bueno, había acuartelamientos o toques de queda nocturnos, etcétera, este tipo de cosas, pasaba la guardia, se oía un silencio, y de repente decía Boquerini que enseguida, a los minutos de haber pasado la guardia, ya empezaba a oírse ruidos de vasos, risitas, jiji, calle arriba, calle abajo, pasitos, jaja, no sé qué, todas las noches. Esto a él le parecía bastante curioso, ¿no?, comparado con los silencios de las grandes capitales europeas, y decidió componer estas músicas nocturnas de las calles de Madrid. Vamos a escuchar el Pasacalles, que Boquerini decía él mismo a su editor, dijo: esta obra es inútil publicarla fuera de España, e incluso fuera de Madrid, porque nadie va a entender realmente qué significa esas correrías nocturnas, noche tras noche, en una ciudad que no sea Madrid. Vamos a escuchar este Pasacalle. Bien, me siento, esto me ha recuperado, me ha reconciliado con la mañana, me siento mejor, me ha puesto en la onda madrileña, una onda madrileña que en este caso tenía una clara influencia italiana, de este italianismo que hubo previo al afrancesamiento, ¿no?, de la corte de Carlos III. Se trajo toda la gente de las dos Sicilias, de Nápoles, y después vendría ya el afrancesamiento con todo el rollo de Carlos IV y Fernando VII. Este paso del italianismo al afrancesamiento en la corte madrileña, de alguna manera, dejó muchas cosas sobre la mesa que luego tendrían su reflejo años más tarde. Vamos a saltar, vamos a intentar no mantener la cronología. Es lo que te voy a decir, que si quieres vamos a ir a uno que es todo lo contrario de lo que entendemos por afrancesado. Ni italianismo. Bueno, italiano a veces, puede ser un poco italiano. Vamos a saltar, vamos a intentar no guardar la cronología para darle cierto dinamismo, ¿no?, a la mañana. Y nos vamos a ir directamente a los años 80 del siglo XX, así, directos. Y vamos a hablar de un personaje del cual yo, cuando era chaval, oía hablar mucho. Nunca sabía muy bien si se referían a algo raro, un hombre del saco, lo que pasaba. Pero nunca he visto las imágenes en el telediario de cómo rompía las cabinas. Yo me acuerdo de cómo rompía las cabinas ahí con la muleta. Yo en aquellos años me dedicaba a jugar a las chapas en el parque, no estaba yo informándome ni nada de eso. El grado de las tres es mítico, lo veía todo el mundo, solo había dos canales. Y a ver, cuando salía el telediario me iba a jugar, cuando había dibujos ya animados después era cuando me enchufaba la tele. Estamos hablando, queridos madrileños resistentes, de el único e inimitable Cojo Manteca. El Cojo Manteca. Uno de los iconos y mitos madrileños más importantes. Y este no es mito, es realidad. Y además le pudimos ver no solamente, como dice María en el telediario, bien en primer plano. Hay fotos que podéis buscar por todas partes. E incluso se le llegó a entrevistar en televisión más allá de los informativos. Fue portada en el Herald Tribune. Fantástico. Esto es la realidad de Madrid, aunque pudiera parecer otra, ¿no? Madrid, que si está lleno de fachas, que si no sé qué, pues hay personajes como el Cojo Manteca que dan el contrapunto a todo esto. La leyenda de las leyendas de Cojo Manteca le han convertido en una especie de campeador de las manis de estudiantes de los 80. Vamos a intentar también ponerles las cosas en su sitio, que ni este hombre dirigía huestes estudiantiles contra nada, pero sí que se convirtió en un icono por una cosa, una historia y un momento muy determinado. Es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las cámaras enchufándote. Eso es lo que convirtió a Cojo Manteca en lo que es. Todavía hoy, los antidisturbios madrileños se estremecen. Al escuchar el nombre del Cojo Manteca, se les aparece en las noches de luna llena cuando van a cargar contra las manis que suceden en esta ciudad. Todos llevan un amuleto contra Cojos Manteca, por si acaso se les apareciera. En la comisaría de Moratalaz aparecen manchas de humedad con su cara. Sí, sí. Hablamos de John Manteca Cabañes, más conocido como el Cojo Manteca. Era un conocido punk de Mondragón, de Arrasate, que es el mismo sitio que nuestros queridos Rip, pues de allí. La leyenda tiene también un componente estético, y es que en el año 83 tuvo un accidente en el que cayó desde una torre de alta tensión. Perdió una pierna y le quedó una cicatriz que le cruzaba la cabeza de lado a lado. Esto ya da la imagen completa del personaje, con una imagen impactante. Llegó a Madrid en el 87, y bueno, estaba tirado en la calle y mendigaba para subsistir, y el 23 de enero de ese año estaba en el cruce de Alcalá con Gran Vía cuando se encontró con una manifestación de estudiantes que andaban en huelga por aquella época. La manifestación transcurrió con bastante violencia, de hecho la policía hirió a una joven de 15 años con disparos de bala. El Cojo Manteca se agarró la muleta y destrozó el letrero del Metro Banco de España, que esta es la imagen más icónica, y un reloj termómetro que había por allí enfrente del Banco de España. Os invitamos a buscar la portada de ABC del 24 de enero del 87 para haceros una idea de lo que fue aquello. Un coche volcado en plena Gran Vía, los antidisturbios a un lado, cientos de manifestantes al otro, y el Cojo Manteca con su muleta haciendo justicia. Su justicia. ¡Plas! ¡Plas! las agencias de informativos y, bueno, fotoperiodismo, Agencia EFE concretamente, lo retrató con la estética punk, las cicatrices en una pierna y pegando muletazos entre el fuego y las hostias de la manifestación. O sea, todo parecía aquello sacado directamente de Vietnam, ¿no? Directamente a las portadas, claro. Lo que más sorprendió a todos era lo rápido que corría el jodido las muletas huyendo de las cargas, que esto es bastante interesante. De ahí a la fama, fue porque, como decía Juan Carlos, fue portada en el Herald Tribune, y una entrevista posterior con Jesús Quintero le lanzó directamente ya a ser el icono en el que se convirtió. Los medios lo retrataron como un símbolo de las manifestaciones de estudiantes, aunque John Manteca pues ni era estudiante, ni sabía de qué iba la mani, ni nada, no le interesaba absolutamente nada. Solamente pues que le estaban molestando, y él, pues cuando le molestaban, molestaba. Que es así como se reaccionan las personas. Eso sí, que el folclore y la anécdota del Cojo Manteca nos iban para eclipsar las huelgas de estudiantes durante el curso 86-87 contra la selectividad, contra la subida de tasas. Todo esto nos suena, ahora suena como algo ya muy asumido, y ahora hay otras protestas en la calle, ¿no? Planes Bolonia, másteres, tasas, eliminación de becas, etcétera. Pues más de dos meses de huelga y manifestaciones de cientos de miles de personas en Madrid que hicieron replantear al PSOE algunas de sus decisiones en materia educativa, y en las que se reclamaba una política realmente de izquierdas y diferenciada de la derecha. Todo esto, de alguna manera, nos sirve para reflejar, o vamos a intentar reflejarlo en audio de esta otra manera. En audio primero del que hemos conseguido sacar, de la entrevista que le hizo Jesús Quintero a John Manteca, al Cojo Manteca, que no tiene ningún desperdicio. Os hemos puesto ahora mismo, yo creo, porque es que no sé si ha salido el tuit, en el Twitter, el vídeo de, o por lo menos una parte del vídeo que le, de la entrevista que le hizo Jesús Quintero al Cojo Manteca. Hay una parte legendaria que es cuando, bueno, él explica varias veces que estuvo luego en la cárcel. La verdad es que el tío era un pieza, ¿no? Y al final el tío dice, pero bueno, a ti, ¿por qué te detenían, no? Las preguntas estas que hacía Quintero ahí siempre. Por silencios. Y entonces el tío cuenta cómo acaban en la prisión de Martutene, en Euskadi, porque según él se resbaló, un día que llovía, se resbaló en Donosti y se le rompió la muleta, y entonces al caerse rompió los cristales de 6 coches. Ahí. En el tirón. Vamos a recordar el corte en el que cuenta otra cosa, que es esta parte en la que él casualmente estaba allí en el cruce de Alcalá con Gran Vía, se encuentra con la manifestación, ve que la policía le ha pegado un tiro en el culo a una chica, está herida de bala, y además hay hemerotecas que sacan incluso las imágenes de la chica, y entonces él se lía con la muleta a romper todo, me cago en mi puta madre, ¡pah! ¿Pero tú dónde estabas cuando ocurrió aquello? En Cibeles, pidiendo dinero en el metro. ¿Y entonces viene la manifestación de estudiantes? En Colombo, al suelo. Y empecé a cagar en toda mi santa madre. Venga, para arriba. Y veo que le meten un tiro a la tela en el culo. Y dije, bueno, ahora me cago en todas mis mulas. A por ellos. Se me iba corriendo al reloj. ¡Plum! ¡Bacalao! Y saltó por los aires y me echó una risa. ¡Pum! ¡Bacalao! Así definimos exactamente lo que hizo el Cojo Manteca aquel día, enero del 87. Había que ilustrar de alguna manera a John Manteca, al Cojo Manteca, y nada mejor que una buena canción para que luego digan que no ponemos punk en este programa. Enemigo público número uno, Cicatriz. Qué fuerza, qué energía, por Dios. Ay, madre mía. Ese ya era, ves. Enemigo público número uno, el Cojo Manteca. Cuéntanos, bueno, Robert. Vamos a seguir con otro viaje retrospectivo y de lucha vecinal. Nos vamos ahora. Vamos a hablar sobre el caso de los vecinos de Cerro Belmonte, que por su originalidad y también porque de alguna manera anunciaba entrando en los 90 un cambio de ciclo en el que el asociacionismo clásico había perdido ya el monopolio de la resistencia vecinal. Frente a otros afectados próximos, como los del Cerro Peñabel, con su propia asociación vecinal, estos vecinos no estaban encuadrados en una estructura asociativa, lo que no impidió que mostraran gran unidad y organización. Cerro Belmonte era una zona de casas bajas de unos 30.415 metros cuadrados, en el barrio de Valdezarza. Sus casas iban a ser expropiadas por el ayuntamiento por un precio de 5.018 pesetas el metro cuadrado, cuando las estimaciones eran que los terrenos alcanzarían un precio de mercado en torno a las 200.000. Ahí es nada, ¿eh? Menuda diferencia. Los 125 vecinos afectados, asesorados por la abogada Esther Castellanos, iniciaron una original y contundente campaña que alcanzó bastante notoriedad en la época. El 25 de julio de 1990, al no ser recibidos en el ayuntamiento, se dirigieron a la embajada de Cuba, con quien España tenía en ese momento un conflicto diplomático. Lo normal. Esa es la pregunta. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué no se fueron a la de Suecia? O la de Turquía, quizá. Estamos hablando de un barrio en conflicto en el norte de Madrid, la zona de Zarza. Y como no me hace caso el ayuntamiento, pues me voy a ir a la Embajada de Cuba. Por claro, ejemplo. Ahí, los más revolucionarios. Cuéntanos, Robert. Bueno, pues una vez allí pidieron asilo político. Y bueno, se les contestó que no existía convenio a tal efecto, pero que se trasladaría a Cuba la petición. Al día siguiente, el mismo Fidel Castro leyó la carta entregada por los vecinos en uno de sus multitudinarios discursos. Y seguidamente, en Cerro Belmonte se celebró una fiesta de salsa con representantes de la Embajada Cubana, que entregaron a los vecinos 15 viajes de 10 días que se sortearon para visitar Cuba. Venga, alegría. A los que fueron Fidel les recibió personalmente. Ahí fíjate, ¿eh? A lo que llegan las cosas. Esto sin internet. Bueno, posteriormente y siguiendo con su original campaña, los vecinos presentaron un gobierno de transición. Bandera propia, moneda y constitución. Del reino de Cerro de Belmonte, Principado de Villamil, Condado de Peña Grande. Toma ya. Ahí está, toma ya. En el referéndum que se celebró en casa de un vecino con una olla de barro por urna, la independencia salió aprobada con 214 votos a favor y 2 en contra. Esto, yo me imagino que esto es como lo de los Simpsons, ¿no? ¿Todo el mundo está a favor? ¡Yo no! El hombre topo. No se entera. Bueno, en fin, manifestaron su intención de solicitar la aceptación ante la ONU y la determinación de reunificarse con España tan pronto como se anule la expropiación. Buena medida, sí, claro, señor. Los vecinos de Cerro Belmonte desplegaron gran imaginación en su lucha, pero también contundencia, con cortes de calle, los cuales dos vecinos resultaron heridos leves al saltarse un vehículo a la barricada. ¡Madre mía! También el encierro en una parroquia de la calle Atocha, una manifestación frente a la casa del alcalde o la huelga de hambre llevada a cabo por 69 ancianos. Toma ya. Con la consiguiente amenaza de llevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ahí está. En fin, al final el alcalde Rodríguez Sahagún tuvo que recibirlos y al menos consiguieron que las cuantías de las expropiaciones fueran superiores a las inicialmente anunciadas. Me encanta esta historia, ¿eh? Esta es tremenda. Bueno, esta historia se la tenemos que agradecer a Luis de la Cruz Salanova, el tránsito en Twitter, una persona que estuvo además aquí invitado en el programa, él es historiador y colabora en los blogs Madrid me mata y Somos Malasaña, por ejemplo. Y nos ha sugerido algunas de las historias más molonas de este programa vienen de su mano. También José Emilio Pérez, uh-huh, el historiador más dicharachero de la Radio Libres, nos había sugerido algunos, lo que pasa que eso ya los teníamos metidos, pero este nos sugirió la del cojo manteca, fíjate. Pero bueno, la verdad es que esta historia yo no la conocía y la verdad es que me quedé cuajado cuando vi lo bien que se lo montaron para conseguir sus mejoras ahí en la negociación con el ayuntamiento. Pues yo voy a proponeros algo. ¿Sabéis lo que escucharon los vecinos de Cerro Belmonte cuando, invitados por Cuba y recibidos por Fidel, llegaron a La Habana? Cuéntanoslo. Celia Cruz. No, amigo, no. Lo que escucharon ellos, porque ellos eran de su reino independiente, de Cerro Belmonte, llegaron allí y se sentaron todos a escuchar esto que vamos a escuchar ahora mismo. Compay Segundo y la vieja Trova Santiagueira y su Chan Chan. Ese tema yo sé que a ti te gusta mucho, Juancar. Dale. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Si te expropian la vivienda aquí en Madrid, vete a la Embajada de Cuba. Es un consejo de la Dirección General de Barrio Canino. Sí, sí, sí, sí, y de Cerro Belmonte. No todas las luchas que se hacen bien, la de Belmonte se hizo bien y salió bien, consiguieron una mejora en lo que pretendían. No todas las luchas que se hacen bien acaban bien. No todas las historias de este Madrid Resiste que estamos hoy aquí retratando acaban como a nosotros nos hubiera gustado, pero hay una de ellas, y ya estamos volviendo aquí a tiempos ya, digamos, más contemporáneos, vamos, a hace pocos meses. Antes de ayer, vamos. Que ha sido una lucha emblemática de los movimientos sociales aquí en Madrid y de la lucha por la vivienda y los derechos de la vivienda y contra todos los tejemanejes que hay detrás. Estoy hablando de Ofelia Nieto 29, que por muy bien que se hayan llevado y que se hayan trabajado, al final no han acabado como a nosotros nos hubiera gustado. Pues sí, seguimos hablando de la resistencia popular en Madrid. Y en este caso, como tú bien dices, hacemos una parada obligatoria en Ofelia Nieto 29, uno de los hitos contemporáneos de la resistencia y movilización vecinal. Seguro que todas y todas los que estáis escuchando hoy este programa os suena la batalla que ha mantenido la familia García González contra el derribo de su vivienda en Tetuán. Resulta que Gracia González. Resulta que 6 metros cuadrados de la vivienda estaban dentro de una zona que en el nuevo plan urbanístico quedaba marcado como peatonal. La batalla contra el derribo de Ofelia Nieto 29 ha durado años. En verano de 2013 se consiguió paralizar el desalojo y derribo gracias a la movilización popular. Se recogieron 5.000 firmas y cientos de personas se dieron cita mañana, tarde y noche en la azotea de la vivienda para paralizar su derribo. Estos dos últimos años hubo decenas de acciones de apoyo a la familia Gracia González, hasta que el 27 de febrero de 2015 la excavadora arrasó la vivienda, incluso comenzando el derribo con personas dentro. Fue una actuación policial más que discutible, como ya nos contó en estos mismos micrófonos Ari Witt aquella misma tarde. Ese día allí cobraron todos y además 8 personas fueron detenidas, incluyendo una persona de la propia familia y el fotoperiodista Jaime Alecos. Por cierto, esta historia no acabó con el derribo del inmueble. Los días siguientes del derribo se inició una reconstrucción simbólica de la vivienda, Se levantó la acera que ha reconstruido el ayuntamiento y además se inició la campaña Culpables 29ON con un sonado scratch a Ana Botella. Todos somos Ofelia Nieto, la lucha continúa. La lucha continúa, efectivamente, porque como bien decía además Luis de la Cruz en el libro que nos vino a presentar aquí, iba a decir lucha sucia, lucha social en Madrid, historia, lucha sucia, un poco sucia también, la verdad, lo ocurrió en Ofelia Nieto, la verdad, y bueno, gentrificación, etcétera, todos estos conceptos que tratamos aquí con él en el programa, es cierto que en el libro venía reflejado que la lucha de Ofelia Nieto todavía no había acabado, es verdad, cuando publicó el libro Luis de la Cruz aún no se había producido el derribo final, ahora sí se ha producido el derribo, lo cierto es que al día siguiente, el domingo justo siguiente, una reconstrucción simbólica, ¿no? La gente se reunió allí para intentar, como de manera simbólica, levantar la casa de nuevo. Es cierto que es un conflicto que, bueno, que en principio sigue abierto. Las cosas no han acabado, aunque la gente, las personas, la familia Gracia Nieto ya no vive desafortunadamente en su casa. Vamos a escuchar algo de guerrilla, sonidos de la guerrilla Ofelia Nieto. Hombre, claro. Para ilustrar un poco lo que ha pasado aquí. Y son extractos del documental 6 metros cuadrados de Michel Cristofoletti y Hugo Atman, conocidos también aquí en, vamos, al menos en nuestra parte, a la parte que nos toca, en Barrio Canino. Y vamos a ver este montaje que hemos realizado con estos sonidos del documental. Esta Radio Guerrilla Sound System, Ofelia Nieto 29. Y yo mi casa no la he negociado con nadie. Y que no es cuestión de dinero. Que aquí no es cuestión de dinero. Es cuestión de que quiero mi casa, que me la están robando. ¿Vale? Que quiero que lo pongáis así porque es la pura verdad. ¿Eh? Y que esto se sepa. Y si a mí me tienen que echar de mi casa, que venga la señora Botella a echarme a mí y que me justifique esto. ¡Este robo que me lo justifique! Es que mi casa yo no la he negociado, me la han negociado ellos. ¿Eh? Y la empresa constructora que no sé para quién irá. Porque ya hasta ahí no llego. ¡Hasta ahí no llego! ¡Me lo puedo imaginar! Para que atienda a nuestra petición ante el problema que tenemos la familia de Ofelia Nieto contra el derribo, el grupo Ortiz Construcciones y Proyectos es el encargado de ejecutar el derribo de Ofelia Nieto 29. Efectuó pagos a la trama Gürtel a través de diversas empresas propiedad del exportavoz adjunto y diputado del Partido Popular Jesús Merino. Para subrayar la conexión de intereses entre el Ayuntamiento, el grupo Ortiz y la trama Gürtel, hoy venimos aquí con Cobri, la nueva mascota de los Juegos Olímpicos. Hemos venido con todos los compañeros de Ofelia Nieto a entregar a la alcaldesa en funciones, Lola Navarro, el sobre más grande que ha recibido nunca. Estamos a 14 horas de certificar una enorme victoria de la movilización popular. Tras 15 días de vigilancia constante, las 24 horas del día, en las que han participado cientos de personas haciendo turno en esta casa, vamos a poner freno, si todo sale bien, al rodillo especulador del Ayuntamiento de Madrid. La solidaridad que se ha mostrado en el caso de Feria Nieto 29 ha desbordado todas nuestras previsiones. Esta noche había más de 150 personas durmiendo dentro de la casa. Ni siquiera caíamos dentro, ha tenido que haber gente que se ha quedado durmiendo fuera en la acera. Por la mañana, desde las 6, otro grupo de gente ha abarrotado la entrada. Esta historia sin duda es una historia excepcional. En primer lugar, por la familia Gracia González. El Esther era una familia unida, luchadora, armada de un coraje nada común, que durante 10 años se ha enfrentado al ayuntamiento. Pero para que esta historia fuese posible y para que la resistencia fuese efectiva, hacía falta algo más que una familia luchadora. Hacían falta centenares de personas que ya tras día han hecho guardia en esta casa. ¿De dónde ha salido toda esta gente? ¿De dónde ha salido la gente que ha hecho posible esta victoria? Lo que hemos vivido aquí es la activación de una red. Una red de asambleas de barrios y pueblos, de grupos de vivienda y colectivos que durante los últimos años hemos peleado día a día para convertir el derecho a vivienda en una realidad a través de la acción directa, parando desahucios, a través de ocupaciones, a través de presiones en los bancos y en las administraciones públicas. En esta azotea se han dado cita a compañeros de los grupos de vivienda de Tetuán, Manotera, Chamberí, Barrio del Pilar, Lavapiés, Ciudad Lineal, Latina, Isera, Carabanchel, Vallecas, Alcalá, Majadahonda, Aranjuez, Sierra Norte, Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Girona, Guadalajara, Córdoba, incluso compañeras de Milán y todos los barrios que nos quedan por citar. Una constelación de luchas locales y de grupos de vivienda que, aunque individualmente parecen modestas, sí las analizamos individualmente cuando se juntan, cuando todos nos ponemos a una, somos capaces de parar los pies al Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, tenemos que ver que lo que se ha producido aquí es la activación y la unión de una red de lucha por el derecho a la vivienda que está funcionando día a día de forma cotidiana y silenciosa en todos los barrios. En todos los barrios. En todos los barrios. En todos los barrios. En todos los barrios. Y bueno, pues el sonido tremendo y horripilante de la casa casi temblando, el boom, boom, boom salvaje, el no tener claro cómo organizarnos, porque si hacíamos la resistencia abajo con las pocas que éramos como 15, teníamos perdida la vivienda enseguida. Si la hacíamos arriba, corríamos el riesgo de que nos dieran de leches como acostumbran por las escaleras o nos tiraran a nuestra suerte. Y bueno, pues allí con la niña tratando de jugar y de tranquilizar en la medida de lo posible. En algún momento se ha negociado que sacábamos a la niña y cuando hemos bajado para entregar a la niña afuera, han entrado en masa, a empujones, y entre dos o tres compañeros hemos protegido a la niña, gritos, llantos, y han empezado a sacar a otros compañeros, pues como intentando desmembrarles, como si fuera, es que lo he dicho antes, como si fuera un circo romano, tirándoles de una pierna y de otra, tirándoles por encima de los hierros que había en el sitio, y salvajes, han llevado a cinco compañeros, entre ellos vuestro compañero de profesión, Jaime Alecos, con lo cual la documentación gráfica o videográfica que hubiera probablemente se haya ido al carajo, y a todos los que han sacado les han dado de leches, como suelen dar, y se los han llevado. Historias de resistencia que unas acaban bien y otras acaban, pues como contaba esta vecina. Bueno, vamos a saltar otra vez en el tiempo. Esta vez vamos a irnos al pasado. No tan pasado, no a 200 años atrás, sino algo a mitad del siglo XX. Cuéntanos. Sí, un poquito antes de mitad del siglo XX, nos vamos a ir hasta 1936, que en mi opinión es el momento en el que el pueblo de Madrid resiste y en el momento en el que quizá más complicado lo tenía, ¿no? Porque se había afectado absolutamente toda la ciudad. Cada persona que hubo en Madrid, cada persona que aguantó, cada persona que se quedó en Madrid en el 36, pues tuvo que actuar de una forma o de otra. Vamos a, como decimos, vamos atrás, vamos a 1936. Y vamos a situarnos en lo que fue, claro, lo que da comienzo a todo, que es el levantamiento del 18 de julio por parte del Ejército Nacional. Se produce el golpe de Estado fracasa, ese golpe de Estado fracasado lleva un levantamiento, varias ciudades sí se levantan, Madrid, a través del Ejército, trata de levantarse, pero ese levantamiento es sofocado por la gente de Madrid. Además, de forma muy rápida, ¿no? Este levantamiento corre a cargo del general Fanjul, al cual todavía tenemos calles en Madrid que le homenajean. De mi barrio. De tu barrio, ¿no? General Fanjul, le tienes que ver todos los días, ¿no? Todos. Qué hermoso recuerdo tener que verlo. Bueno, pues el general Fanjul se levanta, lo que pasa es que es aplastado por el pueblo de Madrid, entran en el cuartel de la montaña, ese cuartel de la montaña al final acaba siendo aplastado después de la muerte de muchos madrileños. El cuartel de la montaña se situaba curiosamente precisamente en la colina de Príncipe Pío, que es donde están reflejados los fusilamientos del 2 de mayo que comentaba hace un rato Juan Carlos. Y que actualmente se encuentra el Templo de Devoz. Que actualmente se encuentra el Templo de Devoz y que si vais podéis ver todavía el monumento que está a los que resistieron en ese cuartel. No, un monumento en el que te especifica a los caídos en Madrid en 1936, pero que el monumento hace referencia a un sitiado. O sea, especifica exactamente a quién está dirigido y ese. Y todavía se ven en los edificios de enfrente del Templo de Devoz, están los tiros en la fachada todavía. Sí, sí, efectivamente, claro, el cuartel quedó rodeado por todos los madrileños, todos los pisos de alrededor fueron ocupados por milicianos, disparando continuamente al cuartel. Murieron muchísimos madrileños en la defensa del cuartel, o sea, perdón, en el sitio al cuartel. Pero bueno, consiguieron la resistencia. Después de aquello, Madrid quedó un poco, por decirlo así, desordenado. Habían resistido, pero tampoco había nadie exactamente que pudiera controlarlo todo. Me parece importante esto porque yo realmente lo que quiero analizar aquí es cómo vivió la gente de Madrid todo aquello que pasó, cómo estaba la moral, ¿no? Entonces, podríamos señalar ahora, ¿no?, o contar, bueno, que llegaron las brigadas internacionales, que llegaron los anarquistas de Durruti, que llegó el apoyo de Stalin. Pero en realidad yo casi prefiero que no nos centremos en ese tipo de, pues, de puntos estratégicos o tácticos, sino que nos fijemos en lo que pudo vivir y sentir la peña que habitaba Madrid. Es importante pensar. Al fin y al cabo lo importante eso. Sí, claro. O sea, nos podemos detener en ese tipo de puntos, pero bueno, a mí me gustaría que pensásemos en cómo lo vivió la gente, a lo mejor como nosotros o como la gente que está escuchando este programa de radio, ¿no? La gente de a pie. Es importante pensar en la moral que podía tener esa gente. De las noticias del levantamiento en todo el país estaban llegando muchas noticias a los madrileños. Muchas noticias de los salvajes, ¿no?, que estaba siendo el ejército fascista con la gente. Noticias que asustaban muchísimo a la gente de las tropas moras, que eran aún más salvajes que los fascistas, ¿no?, que bueno, pues venían violando, cortando cabezas, haciendo cosas totalmente salvajes. Y eso, claro, a la gente le afecta. Tu gobierno se ha caído, estás escuchando noticias de que vienen por aquí, de que vienen por allí. El Frente Nacional se instala en Ciudad Universitaria, o sea que ya tienes ahí los tiros. Tienes el frente donde se están enviando continuamente milicianos, porque los milicianos van muriendo, ¿no? Es difícil que a cualquier persona de Madrid eso no lo afectase desde el punto de vista de que cualquiera podía tener un familiar miliciano que hubiese ido, que no sabía si había vuelto. Si no sabes que ha vuelto, probablemente es que haya palmado. Así que el que no tiene un vecino, tiene un amigo, tiene un padre, tiene un hijo, tiene un familiar, pues que murió, que sufrió desde luego muchísimo directamente en el frente de la guerra. Es el día 18 de noviembre cuando empiezan los bombardeos en Madrid. Y estos bombardeos también hay que especificar cómo son. Por una parte son los que traen los aviones. Vosotros imaginaos el pánico de los aviones nazis, ¿no?, que había traído Franco. Imaginaos el pánico, como si estuviésemos aquí ahora mismo, suena una sirena y tenemos que irnos a refugiar donde podamos. Y evidentemente esos refugios no estaban vacíos, por decirlo así. Todo el mundo corría, todo el mundo iba a esos refugios, que ya bien podían ser el metro, podían ser túneles, que estaban completamente llenos de gente. Imagínate, llorando de miedo, con un pánico de la hostia, con unos olores increíbles porque había mucha gente herida, sobre todo el miedo y el pánico. Las bombas que se lanzaban no solamente eran de los aviones nazis que avisaban por sirenas, también caían obuses que eran lanzados desde la artillería que se encontraba en la casa de campo. Uh-huh. Habían fijado el frente también. Entonces, esos obuses, fijaos, no, la verdad es que eso no lo sabía, los obuses que se tiraban desde la casa de campo podían llegar perfectamente hasta el centro de Madrid. Y ahí no había sirenas ni hostias, tú podías darte una vuelta y de repente que te cayese un obús. Eso voy a ser por la mañana o por el día, por la mañana o por la noche. Por la noche también es algo que debemos pensar. La ciudad de Madrid se quedó a oscuras por la noche. Se sabía que bombardeaban cada noche los bombarderos alemanes, entonces había que dejar la ciudad a oscuras para que esos bombarderos no tuvieran claro su objetivo. Es muy importante señalar también, para la moral que podía tener la gente, que los bombarderos urbanos que se hicieron nadie se los podía esperar, ya que fue la primera vez en la historia del mundo donde se utilizaron bombardeos contra la población civil. Se tiraban en casas, se tiraban en farmacias, se tiraban en hospitales. O sea, podía traerte la bomba en cualquier sitio. Y fue la primera vez, ¿eh? Luego, esa estrategia se ha seguido repitiendo, se repitió mucho en España, se exportó a Alemania. Todos nos acordamos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y más casos. Bueno, ahora mismo Palestina, ya sabéis, no hace ningún tipo de distinción, ¿no? En Gaza no hace ningún tipo de distinción de dónde atacan. Tú sabes, Fakir, que estaba hace mucho leyendo dos libros que hablan de justo de esta época y dos personas que lo narraban desde la población civil en Madrid, uh-huh. que eran el periodista Manuel Chávez Nogales y el escritor Arturo Barea. Y ambos tienen capítulos reservados en sus libros a estos bombardeos. Hay uno que me parece, me llegó muy, así como muy, de manera un poco salvaje. Arturo Barea estaba durmiendo en un edificio, un hotel de la Gran Vía. Entonces por la mañana se asoma a la ventana, le daba el reflejo del edificio Telefónica, justo estaba enfrente, uh-huh. entonces le daba en el jepeto, entonces se asoma a la ventana, abre la ventana como para correr la cortina, se asoma y ve a un tipo regando, ¿no? Regaba las calles para limpiarlas y un chaval que estaba a su lado con la llave dándole agua. Entonces cae el obús, pum, uno de esos obuses que tú dices que no uh-huh. se avisaban, entonces la manguera se queda suelta, el tipo queda desintegrado completamente y el chaval de la llave de agua mirando así de... Y era sí. algo cotidiano, algo que pasaba sí. habitualmente. El día a día, por eso decía que a mí me interesaba mucho que nos intentemos poner en la piel de esa gente, ¿no? O sea, tú levantarte cada día, lo primero, acostarte sin saber si te vas a levantar por la mañana, porque era frecuente que tú estuvieses durmiendo, te cae una bomba, te cae un abus en tu casa y no te vas a despertar. Lo mismo ni te enteras. Entonces, a mí precisamente ese punto me interesa mucho, ¿no? El tener que acostarte por la noche sin saber qué va a pasar. La gente cuando se acostaba por la noche lo hacían con el pico y la pala al lado. Porque en el caso de que sonasen las sirenas, tenían que ir corriendo al refugio. Y tenían que llevar la pala y el pico, porque no sabían si en uno de esos bombardeos se iban a quedar encerrados precisamente en ese refugio que ellos habían habilitado. Uh-huh. Es curioso también saber que estos refugios que la gente que existían debajo de las casas de la gente, precisamente para que no hubiese esos problemas de que se quedase nadie aislado, estaban comunicados entre ellos. O sea, hay historias que te cuentan, por ejemplo, de que el Teatro Monumental, que está en Anton Martín, comunicaba directamente con la Plaza de Atocha por debajo. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, a los chavales les encantaba, ¿no? Por darse ese paseo que los padres pues no les hacían ni puta gracia, pero momentos como ese dices, bueno, que el chico tenga un mínimo de diversión. Aparte de los obuses que hablábamos y los bombarderos, también me parece importante recordar que se tiraban bombas incendiarias en Madrid. O sea, bombas que ya no tienen la intención de destruir cierto edificio, es quemar, arrasar. Y eso se tiraba cuando estaba la población cerca, ¿no? Hubo mucha gente que palmó de esa forma, ¿no? Siendo completamente abrasado por las bombas incendiarias. Es importante también recalcar que Madrid fue bombardeado completo, excepto un barrio. Hubo un barrio que se salvó de los bombardeos. ¿Lo podéis imaginar qué barrio fue? Aluche. El barrio de Salamanca, amigos, el barrio de Salamanca se libró de las bombas, ya que todos sabemos qué tipo de gente vive en barrio Salamanca y tampoco nos extraña saber qué tipo de gente vivía en 1936. Aparte de los bombardeos, importante, no había comida, la comida se reservaba al frente, se reservaba a la gente que tenía que luchar. Existían las cartillas de racionamiento, pero las raciones que se daban a cada familia eran absolutamente de coña, ¿no? Como dar a una familia 100 gramos de lentejas, 100 gramos de garbanzos, dime tú qué familia puede vivir un poquito así. Los perros y los gatos, como un ejemplo del hambre que se pasó en Madrid durante aquellos años, los perros, los gatos y las ratas de Madrid desaparecieron, no existían, porque se los habían zampado. Fijas el hambre que se pudo vivir para que vieras un gato y te echaras como un loco a por él, a comértelo. Sí es verdad, o sea, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, pero también... A mí me gustaría sacar ese punto importante, ¿no? De que todo el pueblo de Madrid, durante todos aquellos bombardeos que duraron desde el 18 de noviembre hasta entrado marzo, son varios meses, imaginaos, o sea, esta situación no vivirla un día, sino vivirla otro, y en realidad no saber cuándo eso va a parar. Y lo que sí es verdad es que el pueblo se volcó completamente, los que se quedaron. Es cierto que se evacuó Madrid, pero no todo el mundo se podía ir de Madrid. ¿Dónde vas a ir, no? ¿Dónde me voy? No tengo sitio. Había gente que sí podía irse con familia, que tuviese a lo mejor en una zona que no estuviese ocupada, pero había mucha gente que no tendría sitio a donde ir. Mi familia, por ejemplo, no tuvo sitio a donde ir. Se tuvo que quedar en el puente de Vallecas. Y es verdad que todos se volcaron. El que no acudía, el que no acudió directamente al frente, ayudaba de cualquier otra forma. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño participaban, o bien sea llevando comida o bien sea ayudando a los equipos de comunicación. El pueblo de Madrid se implicó completamente, sufriendo mucho y con muchísimos, muchísimos muertos y dejando tan poquitos recuerdos en la memoria como quedan hoy en Madrid debido a todas las políticas que hemos llevado en este país, tanto de franquismo como desde la transición hasta ahora. Y bueno, es importante, desde luego, que recordemos todo lo que ha pasado, porque es que es lamentable, pero es que si no lo hacemos nosotros, los que estamos aquí, y otros compañeros que hacen otros programas, otro tipo de difusión, ese recuerdo se va a olvidar. Uh-huh. Se va a olvidar completamente. De hecho, De hecho, algunos, ¿no?, que se han metido en política recientemente y que siempre exaltaban lo que fue la resistencia de Madrid en el 36 y en el 37, ahora cuando tienen que hablar de la resistencia de Madrid tiran de 1808. Yo creo que ya sabemos todos, ¿no?, de quién estamos hablando, y a mí eso me produce bastante pena, además. Yo, Fakir, te voy a hablar de una cosa que has mencionado, y a la gente que se integraba, que se integraba voluntariamente en el frente, y que ahí nació el Quinto Regimiento, que es la canción que vamos a escuchar en el patio de un convento, por el Partido Comunista. Eso es, hay versiones que dicen en el patio de un convento por el Partido Comunista, y otros dicen en el patio de un convento de Madrid. Aquí ya dependiendo de las tendencias e ideologías de cada uno. No, hombre, es que es cierto que hay un poco de confusión, ¿no?, que también yo creo que se ha intentado manipular bastante sobre la defensa de Madrid, si la defensa de Madrid era comunista o era una defensa simplemente organizada por los comunistas, en la cual simplemente hacían, por decir, la coordinación, eso podía incluir grupos de cualquier tipo. En cualquier caso, intervinieron en el Partido Comunista, lo cierto es que las 500 personas que originariamente formaron este Quinto Regimiento y que llegó a tener 139.000 personas porque se fueron añadiendo por suscripción popular, es decir, la gente pasaba al Quinto Regimiento y dijeron, pues yo me alisto a este, no al ejército oficial ni nada, sino un Quinto Regimiento formado por gente de Madrid que se habían unido para luchar. Este Quinto Regimiento, que ya os digo, se disolvió finalmente en enero del 37 con 139.000 personas que se fueron a repartir a diferentes frentes de la guerra, pues tenía esta diferenciación con el resto de que era formado única y exclusivamente por personas que no habían tenido formación militar, ¿no? Que eran, esto luego muchas veces en los cronistas de la guerra y tal se ha recriminado mucho de que probablemente la guerra se perdiera porque la gente no tenía formación militar, etcétera. En cualquier caso, no me importa. La culpa no es de la gente que supiera no luchar, la culpa es de unos sinvergüenzas que se levantaron en armas. Eso es otra cosa. Claro, al final, no solo el pueblo madrileño, todo el pueblo español resistió 3 años de guerra, ¿no? Bueno, otros les molaban. Otros, por desgracia, aguantaron horas el golpe claro, de Estado. Claro, pero sí. Que quiero decir que no pasó como con la Segunda Guerra Mundial, que en Alemania o en Francia la gente se cayó, fue sumisa y tal, ¿no? Aquí no. Aquí un notas quiso dar un golpe de Estado y la mayoría de la gente dijo que no. Que eso es algo a valorar, independientemente de que tuviéramos armas, tuviéramos formación militar, claro, o no, que no la teníamos. Claro, pero por eso también es importante lo que os comentaba. Lo que has contado de no tener para comer. Claro, es que para eso es importante lo que os comentaba al principio, ¿no? De que las noticias que ellos iban recibiendo de lo que estaba pasando en los alzamientos. Si tú te enteras de que están cogiendo a todos los que tengan un mínimo de significación política, los están matando, y a las mujeres las están violando y las están degollando, yo creo que es normal que digas, joder, es que voy a coger un fusil porque es la única opción que tengo, ¿no? O sea, me toca resistir. Ahí sí se formaba este Quinto Regimiento. Y bueno, hay una canción que estaba ya Fakir entonando, que ha tenido diversos intérpretes. Y os he traído curiosamente una interpretación bastante curiosa, que es la que hizo Pete Seeger, de Almanac Singers, ya en los años 50. Esta formaba parte de un disco que a Pete Seeger le valió una citación judicial en Estados Unidos por cantar ese tipo de cosas. Ya hablamos en otro Barreconino de esto. Pero bueno, la canción que Pete Seeger adaptaba, canta en su castellano macarrónico, así americano, pero que se entiende bastante bien. Es un tema que además tiene cierta historia. Es una mezcla de dos canciones, una canción popular que se llamaba El Vito, que utilizaba el estribillo de Los Contrabandistas de Ronda, que es más conocida como el Anda Jaleo Jaleo. Entonces, de esta mezcla del Anda Jaleo y del Vito, que tienen un ritmo bastante similar y como las canciones se cantaban por la calle, es bastante fácil que se confundieran y metieran la letra de una en la melodía de otra. Y así nació esta canción del Quinto Regimiento. Es cierto también, y hablaremos en otras ocasiones en este programa, acerca de estas canciones que durante la República y durante la guerra adaptaban canciones populares a temáticas o militares o políticas, ¿no? En cualquier caso, vamos a escuchar esta adaptación que hizo Pete Seeger and the Almanac Singers ya en los años 50, de un tema que fue bastante popular durante la guerra. Yo, perdona, Nacho, antes de que presentes la canción, solamente quiero decir a la gente que está escuchando, sobre todo a la gente de Madrid, que por favor, que hagan un esfuerzo, que se intenten informar un poco, que intenten buscar información, leer, porque lo que ha pasado en Madrid ha sido muy grave y no nos lo han contado, o nos lo han contado de una forma que no era. Tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos como madrileños, aunque nos lo pongan muy difícil, pero sí que existen cosas para sentirse orgulloso. Nos lo van a poner difícil, no van a creer que lo sepamos, pero es nuestro deber saber lo que pasó, conocerlo, porque si no vamos a participar en la segunda muerte de la que se hablaba, ¿no? Les mataron una vez, luego les quisieron matar una segunda vez con el silencio y con el olvido. creo que está en nuestra mano, precisamente. No podemos evitar la primera muerte, pero sí podemos evitar la segunda. Y creo que por lo menos en las manos de los madrileños está en la de todos evitar esa segunda muerte, recordarlos, quererlos y homenajearlos a nuestra manera. Pues vamos a que nos lo recuerde Pete Seeger, que él también puede hacerlo. En el patio de un convento, el pueblo madrileño, donde el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, sueño de un matrallador, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano compañero. Venga, jaleo, jaleo, sueño de una traidora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Son los cuatro batallones que Madrid están defendiendo. Se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, sueño de una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento, Madrid yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, sueño de alma traidora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Ahí estamos, seguimos aquí en Barrio Canino, programa número 155, nos están cayendo bombas en el 36 y en el 37, hemos visto acuchillamiento de franceses en 1808, hemos estado en Ofelia Nieto, hemos dado un montón de paseos, lo de Cerro Belmonte con la embajada cubana me ha encantado, eso ya te digo que es una de mis historias favoritas de lo que... Y la muleta del cojo manteca. Bueno, la muleta del cojo manteca, eso ya... pero hay historias contemporáneas también de resistencia organizada por parte de los movimientos sociales aquí en Madrid, que merecen la pena contarse, y además es que las tenemos muy cerca aquí en el propio equipo de Barrio Canino, cerca y lejos, porque las tenemos en el equipo, pero hoy no están por aquí, así que vamos a tirar de teléfono para contactar con nuestro David Canino, que nos pueda hablar de esas semanas de lucha social Rompamos el Silencio. David. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Te oímos perfectamente. Perfecto, muy bien, me alegro. Bueno, ante todo lo siento, como siempre, no poder en el estudio, pero vamos, estaba aquí con un tema que tenía palabra hace mucho tiempo, que es una deriva, como dicen estos modernos, por Lavapiés, para un futuro artículo que yo creo que va a traer cola. Así que nada, lo quería así comenzar en primicia. Estás derivando. Estoy derivando, efectivamente. Pues nada, vamos a hablar, David, si te parece, de estas semanas de lucha social, de Rompamos el Silencio, que a mí, personalmente, ya he hablado contigo alguna vez, me tocan personalmente porque las viví en primera persona y para mí fueron algo de lo que sentirme orgulloso por algún momento de ser madrileño, como decía el Fakir. Cuéntanos más. Sí, pues para la gente que no le suene de nada y de manera muy, muy sintética, la semana de lucha social, que se llama Rompamos el Silencio, se produjo en dos etapas. Una primera de 3-4 años, donde hubo un parón pues cuando llegó el movimiento antiglobalización y toda la vorágine de contracumbres, manifestaciones, etcétera, el asesinato de Carlo Giuliani en Génova. Después de todo ese ciclo de movilizaciones, se donó la guerra, se retomó la experiencia, que es donde estuve implicado yo más directamente a partir del 2005. Y bueno, yo creo que una de las mejores cosas que se puede decir Rompamos el Silencio, paradójicamente, es su final. Creo que fuimos el único colectivo, red, coordinación, como lo quieras llamar, que nos disolvimos cuando llegó el 15M. Fuimos conscientes que todos nuestros planteamientos, asamblearismo, acción directa, desobediencia civil, toda cara descubierta, de manera pública, los ejes temáticos con los que trabajábamos, todo eso lo recogió de manera mucho más masiva el 15M. Dijimos, bueno, pues no tiene ningún sentido mantener todo esto. Y nada, así, muy, muy brevemente lo comento, pues eso era una semana de lucha social en la que se ocupaba un espacio. Teníamos una acusada tendencia en ocupar cines, ocupamos los Bogar, que eso tuvo bastante impacto cerca del Congreso de los Diputados, ocupamos los cines Luna y luego también ocupamos lo que fue con el colectivo Trascendo Tsunami, lo que fue la primera encarnación del Patio Maravillas. Y nada, hicimos ahí acciones de todo tipo, unas más acertadas, otras menos, algunas eran auténticas marcianadas, la gente sí que las comprendía. Y nada, pues por suerte o por desgracia, yo creo que la gente lo que recordará básicamente serían las ocupaciones que hicimos en Rompamos el Silencio y luego pues la acción esa tan pintoresca de siempre ruidos que grabamos, pues ya sabéis. Y luego la acción esa tan pintoresca que fue entrar en las GAE con caretas de Ramoncín, que eso se hace todo. Y sobre todo fue muy curioso el tratamiento mediático que le dio, no sé si era ABC o La Razón en su primera encarnación, que decían un grupo de encapuchados con caretas de Ramoncín entran en las GAE. Digo, vamos a ver, o sea, con careta no vas encapuchado, ¿no? O sea, no vas encaretado. Pero bueno, ya sabes, cosa acusada tendencia en relacionarnos siempre con cosas como jarra y cosas así. Oye, David, prefiero no pensar a quién se le ocurrió esa acción, ¿eh? Esa acción no era mía y de hecho yo era de Cultura Libre y yo como heredero de las GAE y con mi padre, que en aquella época no estaba prejubilado, trabajaba ahí, no quise saber nada. Yo imaginaba que estaban tramando algo, entonces yo creo que ese día me quedé en el centro de medios o estaba con otro eje, en algún eje de antimilitarismo, ¿sabes? Así que nada, porque si no hubiese tenido un evidente conflicto de intereses. Me ve mi padre con una careta de Ramoncín entrando a las GAE y me deshereda y me da una palita. ¿No? David, si quieres, vamos a repasar. Tenemos aquí un corte de audio que son 40 segundos. Espérate ahí un segundito. Vamos a repasar una de las cosas que has dicho y es estas ocupaciones, digamos, que inauguraban cada una de estas semanas de lucha social. Y es que una de ellas luego tuvo mucha historia porque fue en el 2007 lo que en aquel momento se ocupó como centro de convergencia para la semana social de la semana de lucha social Rompamos el Silencio, es el inmueble de la calle Acuerdo número 8. Entonces era pues un colegio que se ocupaba después, aquello tuvo nombre y ha tenido mucho impacto en los movimientos sociales en Madrid. Fue la sede, la primera sede del Patio Maravillas. Vamos a escuchar este corte, luego seguimos hablando, David. Perfecto. Pues nada, se ha realizado una ocupación pública de un edificio de Madrid aquí en el barrio de Malasaña y bueno, está enmarcada dentro de la jornada de Días de Lucha Social. Se ha ocupado ese espacio como centro de convergencia para la plataforma de Rompamos el Silencio y, como decía antes, mañana lunes va a haber una acción sobre vivienda, luego hay acciones planteadas sobre género, sobre exclusión, sobre precariedad, sobre antifascismo, sobre memoria histórica, sobre migración. También se va a intercalar esto con charlas y, bueno, en principio toda la información se va a ir colgando de la página, que es www.rompamoselsilencio.net, y ahí es donde se puede ir teniendo una actualización de todo lo que va a ir pasando estos días y animamos a la gente a que se pase por aquí. Esa era, digamos, un poco la crónica in situ allí desde la propia puerta de lo que después fue el Patio Maravillas, en la primera ubicación que tuvo en la calle de Acuerdo número 8. David, cuéntanos, ¿hay alguna cosa reseñable también, alguna anécdota memorable de estas jornadas Rompamos el Silencio? A ver, bueno, pues anécdotas hay miles, unas se pueden contar y otras pues evidentemente no, ¿no? Yo recomiendo que a la gente que tenga interés, recuerdo que hicimos además un Barrio Canino, yo también estaba en el programa, pero me fui invitado, sobre Tomar y Hacer, un libro muy interesante sobre los movimientos sociales de Madrid, y ahí hay un capítulo específico de Rompamos el Silencio y hay información, y además está disponible el artículo, cada uno en su buscador favorito lo puede encontrar. Anécdotas así divertidas que no se hayan escrito así a bote pronto, pues yo creo que un par. Una fue, por ejemplo, cuando hicimos el recuento para entrar, para ocupar los cines Luna, y dijimos que menos de 40 personas no entrábamos en los Luna por un tema de seguridad de toda la historia. Pegamos el ensayazo, entramos, luego contamos toda la gente que estábamos dentro y estábamos, creo que ni 14 personas, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué ha fallado? Como hemos perdido más de 20 personas, ¿no? Y está toda la gente fuera que nos ha saludado como, no, es que me venía mal, es que no sé qué. No sé si es que la proximidad de la comisaría de cines Luna pues operó un poco ahí el miedo. Luego yo creo que la más divertida fue una vez, una acción, una semana que parecía que pintaba muy floja, pero la delegación de gobierno decidió poner como más de 70 personas detenidas encima de la mesa para hacer efecto disuasorio, al final consiguieron todo lo contrario, o sea, consiguió generar tan solidaridad que la semana se reforzó. Fue cuando entramos en el casino de Madrid, en la calle Alcalá, ya digo, acabó con 74 detenidos, pero cuando entramos rápidamente, el bedel no entendía nada, porque entrábamos ahí unos antisistema en el casino, estando el ministerio al lado, decía, que el ministerio es al lado, que el ministerio es al lado, ¿no? Pues yo pensaba que nos habíamos equivocado, ¿no? con esas cosas del directo. Y anécdotas de estas, pues eso, pues un montón, ¿no? Madre mía, bueno, oye, vamos a repasar ahí un poco la hemeroteca, yo creo, para seguir un poco todo lo que ocurrió aquellos años. David, antes de que te vayas, te tenemos que hacer una pregunta que tenemos aquí en el bolsillo que no tiene nada que ver con la Semana de Lucha Social. Vaya, venga, va. ¿Es cierto que vas a ocupar tú el número 3 de Podemos ahora que se ha ido Monedero? Bueno, a ver, yo siempre hablo bien de Monedero en privado, hoy lo voy a hacer en público. Yo creo que Monedero es una persona que conozco hace mucho tiempo, creo que no tengo que explicar que es un personaje así bastante, un personaje bastante peculiar. Yo con él tengo mucho cariño, siempre que nos vemos nos saludamos, nos damos dos besos, y me hizo una dedicatoria muy bonita en su libro, que me lo regaló ahí en la feria del libro. Me dijo, David, no tenemos que olvidar que falta una tecla por pulsar, la tecla libertaria. Normalmente cuando me lo puso dice yo, no me lo creo, tú estás aquí a tope con un partido, y luego mira, al final resulta que es que sí que ha sido bastante más libertario que el resto de gente de Podemos, Monedero. Así que nada, yo creo que como se está convirtiendo en un auténtico pim pam pum, yo quiero romper una lanza por ese hombre, sé que no es fácil y sé que va a sorprender, pero vamos, que yo creo que al final creo que ha demostrado ser una persona bastante coherente. Eres un rompelanzas, David. Sí. Entonces, dicho esto, yo no tengo absolutamente ninguna relación orgánica con Podemos y no me quiero acercar a ningún partido político ni con una pértiga de 10 metros. Colaboré muy brevemente con un círculo de ciencia y nada más. Entonces, que ya está, bien, he vuelto al anarquismo con fuerza. Muy bien. Bien aclarado. Sí, me ha encantado tu respuesta. David, un abrazo, nos vemos pronto. Venga, nos vemos muy pronto. Un abrazo grande. Un abrazo. Grande David García Aristegui, David Canino. Y nada, que lo de Podemos es una coña que le tiramos siempre y luego le trolean en las redes. Así que le hacen la pregunta de coña, pero contesta en serio. Pero esto que va a sonar ahora no es de coña, amigos. Cuando proponemos, a ver, David, hay que poner una canción para ilustrar Vamos en Silencio. Y estamos ahí dándole vueltas aquí, ¿no? Grupos de los 2000, tal, no sé qué me dice. Olvidaos de todo. Enjoy the Silence, de Pet Mode. Madre mía, rompamos el silencio y se ha roto el silencio con Depeche Mode, Enjoy the Silence. No sé si esta canción, bueno, Habla con tu amiguito David Canino Aristedi. Y a su vez con su amigo también, Juan Carlos Monedero. Bueno, vamos a seguir. La resistencia popular en Madrid ha sido, digamos, más organizada, más orgánica, ¿no? También en algunas ocasiones. Vamos a ir a un ejemplo que tiene un poco de las dos cosas, de resistencia organizada y también de resistencia un poco orgánica y un poco ahí de distribuida que al final se acaba agregando. Bueno, pues yo he traído un temita que he titulado, más me gusta un montón, El feminismo tumba a Gallardón, porque fue así. ¿Pero le tumba a la tumba o le tumbó en la cama? No, no, a la tumba. A la tumba. A la tumba del infierno de Hellraiser. Bueno, pues os cuento. Desde que llegara al gobierno Mariano Rajoy y su partido, no han dejado de sorprendernos los abusos y recortes que nos han implantado. Pero más nos sorprendió a las mujeres que en el año 2013 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, antes conocido como alcalde de Madrid, nos dijera que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y maternidad y que había que defender los derechos del no nacido, esto último bastante llamativo teniendo en cuenta el índice de pobreza infantil que hay en este país, ya nacidos y pasando hambre, o los recortes en dependencia, o las no clases sobre sexualidad que deberían impartirse a la juventud de este país para no tener problemas. Desde el minuto cero, el movimiento feminista en Madrid se puso en marcha. Charlas, pegatinas en las calles, difusión, pero sobre todo una gran movilización en las calles a lo largo de más de 2 años. La mayoría de ellas con una gran concentración de personas, en su mayoría mujeres, pero también hombres y muchas niñas y niños y muchas mujeres embarazadas. Tanto en las manifestaciones como en las concentraciones frente al Ministerio de Justicia se respiraba que esta ley debería ser tumbada, ya que nuestros derechos como mujeres y madres se estaban poniendo seriamente en riesgo. Yo voy a decirte una cosa, María, además, más allá de las movilizaciones, que evidentemente fueron fuertes, muy presentes, sí. Y además hubo colectivos que se hicieron muy visibles en estas manifestaciones y concentraciones, hubo incluso políticos, pues llamarlos de alguna manera, gente de partidos políticos mayoritarios que se posicionó claramente, e incluso gente del Partido Popular, mujeres del Partido Popular que se posicionaron en contra de esta ley. Así que estaba tocando muchas teclas y muchos resortes Gallardón con esta propuesta. Sí, la sheriff, creo que... O sea, perdón, Cristina Cifuentes. La sheriff. ¿Y cómo se llama esta otra mujer que la pillaron jugando? Celia Villalobos. Exacto. Esta señora también se posicionó. Bueno, es que son mujeres, por mucho que sean peperas, en fin. Sí, pero no, por ejemplo, la con nuestra coleguita de Castilla-La Mancha, vecinita, esta no se posicionó nada, ni dijo nada. Es como es muy amiga también de... No, bueno, ella ya tiene ahí sus propios tinglados. Como tiene pasta, puede hacer lo que le dé la gana. Ajá, bien. ¿Sabes? Adoptar hijos sin consentimiento, aunque sea soltera, no pasa nada, tiene pasta para hacerlo. Yo os diría que más que acordarme de lo de Villalobos y lo de Cifuentes, yo tengo una imagen grabada a fuego en mi retina, que es cuando Gallardón expuso en el Congreso de los Diputados la reforma del aborto. Tengo la imagen de todas las diputadas del Partido Popular en pie y aplaudiendo. Ya, qué sí. No sé si os acordáis, pero yo esa imagen es que no la olvidaré nunca. Todas las mujeres del PP de pie aplaudiendo eso, ¿eh? Eso a mí no se me va a olvidar nunca. ¡Aborto, en pie! Joder, madre mía. Claro, por desgracia parece ser que el hecho de ser mujer no quiere decir ni que seas feminista, debería serlo, pero no es así, ni que estés en contra de la reforma de Gallardón. En algunas de las manifestaciones vimos una gran vagina que encabezaba la marcha, que a mucha gente cuando íbamos por la calle les sorprendía, sobre todo a los viejis. Un gallardón de trapo con colmillos de Drácula, y se cantaron frases como «Nosotras parimos, nosotras decidimos», «Gallardón dimisión», y uno para la iglesia, que siempre mete sus narices donde no debe, que cantábamos «Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios». Cuando pasábamos por la Almudena. Un dato curioso, en las manifestaciones en Madrid la presencia policial es excesiva e intimidatoria, mientras que en las nuestras, en las feministas, como solo somos pobres mujeres, la presencia policial era escasa y nos tomaban a guasa. Y rima, además. Sí, sí, sí, es que es así, ¿no? Que era como, ¿dónde están los Terminator? Yo quiero mis antidisturbios, ¿no? Los que les ponen a los tíos, correcto, yo también los quiero. Correcto, correcto. Yo pago para mis impuestos para que me protejan también ese día, ¿no? Claro, tío. Yo es que además creo que se reían de nosotras y todo. Era como, ¿y estas tías aquí qué hacen en vez de estar en su casa fregando? Pues derrocar a un señor ministro de justicia, correcto, por ejemplo. Correcto. Dos momentos que dieron que hablar en los medios de comunicación fueron la manifestación multitudinaria llamada Tren de la Libertad, organizada por mujeres que venían de Asturias y a la que se sumaron más colectivos, y la irrupción de activistas de Femen en el Congreso, que gritaban aborto sagrado, mientras a Gallardón se le fundían todas las neuronas intentando entender esta frase tan, tan sencilla, ¿verdad? Que decía, aborto sagrado, ¿qué dice? ¿No? Sí, salía humo. Sí, sí, sí. Salía humo de su cabeza, sí, sí, pobre sí. Hombre. El 23 de septiembre de 2014, Gallardón anuncia su dimisión del Ministerio de Justicia, ya que Mariano Rajoy anuncia unos días antes que la nueva reforma de la ley del aborto no seguirá adelante. El único camino es la lucha, y la victoria fue nuestra. Ahora seguimos adelante para que no jodan la vida a las muchachas menores de edad. Como dicen Perra Vieja en una canción, aborto porque me sale del coño. Olé. Pero no te voy a poner a Perra Vieja, María. Te traigo algo que te va a gustar más todavía. Cuéntame. Te voy a impresionar con este temazo de hace un montón de años. Vamos a saltar con esta música al año 32, incluso antes de estos bombardeos de Madrid, y vamos a escuchar a Amalia Molina interpretando La Diputada. Y tú dirás, ¿de qué me estás hablando, amigo? ¿De qué me estás hablando? Escucha, ¿de qué estás hablando? La cantante, Clara Montes, declaró en un reportaje dedicado a la copla que en este género concretamente el de la copla, nació en la República, y una de las grandes coplas fue de nombre Rocío. Este Rocío era considerado un himno para el bando republicano, y es que las primeras letras de tintes políticos que se disfrazaban de parodia y folclore en aquellos años, entre esas... Vamos a sacar, que además nos viene al pelo para ilustrar este tema de Gallardón, un tema llamado La Diputada, que interpretaba Amalia Molina en el 32. En esta canción vamos a escuchar cosas que no se volvieron a escuchar durante los 40 años siguientes, o 50, 70 o más, y que hoy, en estas manifestaciones que tú planteabas, María, se volvieron a oír de nuevo en la calle. Pero han tenido que pasar muchos años para que se oyeran cosas como «Llegó la hora del feminismo», «Viva el divorcio», o referencias públicas a políticas del momento, aquellas primeras mujeres que se integraron a la política del país, como Victoria Kent. Está María Molina... fue una tonadillera y bailadora española que se crió en el barrio sevillano de Triana, de ahí nacía todo su arte y su gracia, que vais a ver muy rápidamente, y se instaló siendo muy joven en Madrid, debutando con 17 añitos, muy joven. Viajó e interpretó su música por todas partes, en Estados Unidos, Sudamérica, tal... Y es un personaje que en aquellos años de la República tuvo bastante repercusión y llegó a inspirar el personaje que los hermanos Álvarez Quintero crearon bajo el nombre de Mariquilla Terremoto. El por qué a esta mujer la llamaban Mariquilla Terremoto lo vais a ver en cuanto escuchéis el tema. Amalia Molina, La Diputada. Diputada, en el Congreso con Luis de Tapia. Estoy actuando de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Viva mis manos! ¡Ya un acosío y un calcetín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría. Y como Victoria Kane, viajo de bar en el tren. Sí, señores diputados, hay que acabar con el bolchiviquismo y con el vaquismo, que es lo mismo. Aquí el que no trabaje, que no coma. Empezando por los enchufistas. El día que me deje el presidente hablar, el hombro por la calle me tienen que sacar. Ni una peseta. Me dijo anoche, hoy me conviene ser diputado y estar a dieta. Son mil leandras que en estos tiempos que no hay enchufe tan servidor. Tengo con ella para ir tirando a las perrices, que es mi ilusión. Y aunque Pérez Madrigal llega a tener gracia y San Blanca y Darmontín le den fuego al Corborín, yo creo que todo se arreglará, incluso lo del himno, porque pienso pedir a don Fernando de los Ríos, que es muy flamenco, que sea el fandanguillo español. La mujer de Estanislao cuatro hijos ha tenido. Luego dice la gente que es un obrero parado, cuatro hijos ha tenido. ¡Hola, viva los flamencos, caballeros! Madre mía, esta canción lo que más mola de todo es que es del año 1932 y entonces ir cantando ya ahí viva el divorcio, llegó la hora del feminismo, es algo como absolutamente subversivo, aunque ya estés en época de la República. Hoy, mujeres diputadas que están en el Congreso no se atreverían a decir eso de si el señor presidente me deja hablar, como y vienen de la calle diciéndole, usted, cállese. Bueno, vamos de mujer a mujer y tiro por el que me toca. Yo creo que es, acabamos de escuchar el mayor temazo que vamos a escuchar en este programa hoy. Y ahora vamos a pasar a una de las grandísimas historias que también vamos a escuchar en este programa de hoy. Y ambas son de la mano de las mujeres empoderadas, vamos a decirlo así. Vamos a volver a Lavapiés. Hemos estado ya en Lavapiés varias veces hoy a lo largo del día. Este barrio castizo ha sonado su nombre y ha sobrevolado la charla en varias ocasiones, pero vamos a centrarnos un poquillo en lo que ocurrió. Tenemos que volver al siglo XIX para hablar de esta historia con las cigarreras de Lavapiés. Muchos de vosotros, si vosotras los que estáis escuchando ahora este programa, conocéis la tabacalera, sabéis que era la fábrica de tabacos de Lavapiés, pero bueno, lo conocemos quizá más por su historia presente relacionada con los movimientos sociales aquí en Madrid que por su historia pasada, así que vamos a retroceder algo más de 100 años y más de 150, diría yo, para contar un poco la historia de las cigarreras de Lavapiés, una historia bastante cañera y además bastante olvidada. Se trata de esta lucha de las trabajadoras, porque además casi todas eran mujeres que trabajaban en la fábrica de cigarros de Lavapiés, de la tabacalera, que por aquel entonces ya era la segunda fábrica de tabacos más importante de España, después de la fábrica de Sevilla. En torno al año 1820 ya tenía 4.000 trabajadores. Curiosamente, la ópera Carmen, que todo el mundo conocerá, es Carmen, la protagonista de esta ópera, o del libreto original, es una cigarrera de la fábrica de Sevilla, de la que era la más grande de España, seguida por la de Lavapiés. Y en ambos casos, tanto en la de Sevilla como en la de Lavapiés, hubo reivindicaciones muy similares en años muy similares. Para que vamos, ahora cuéntanos de qué eran capaces de hacer estas mujeres, aparte de interpretar óperas. Pues estas mujeres, lo cierto es que eran conocidas como personas levantiscas, dice las crónicas, eran personas levantiscas. La mayor parte de ellas, ya digo, eran mujeres. En ese momento también hay que situar un poco Lavapiés, que era uno de los barrios bajos de la ciudad, que proveía, digamos, de trabajadores de mano de obra pues para las fábricas y demás, ¿no? A lo largo de los años, del siglo XIX, tuvieron lugar varios levantamientos y, bueno, al final, la verdad es que el tema del sindicalismo todavía eso no estaba maduro, pero estas mujeres sí que estaban organizadas y de hecho, parte de su propia organización, y esto es muy importante destacarlo, forma parte de las propias redes de mujeres que organizaban ellas en torno a los cuidados. Estamos hablando del papel de la mujer dentro de las fábricas en el siglo XIX, y esto ha sido algo como muy obviado, toda la lucha obrera y que luego se ha incluido dentro ya de las luchas sindicales ya más organizadas, siempre han tenido pelos en el pecho, siempre han sido luchas de hombres y el tema de la mujer una vez más, incluso también en las fábricas, se ha invisibilizado. No quiere decir que no hubiera mujeres en las fábricas, quizá menos que hombres, pero había, y había incluso gremios que mayoritariamente eran femeninos, como eran estos. Las propias mujeres en Lavapiés y en los barrios de alrededor se organizaban entre ellas para dejar, para pasarse, digamos, los hijos, se organizaban redes de mujeres que se encargaban de los cuidados mientras que las mujeres hacían turnos en la fábrica, unas se quedaban con la del otro y la del otro con la del uno, y así compatibilizaban eso que ahora se... La conciliación familiar. Que se conoce como la conciliación familiar, pues estas ya lo tenían más que inventado, y eso a ellas mismas les generaba también unas redes de solidaridad entre ellas muy fuertes, que ya te digo, incluso en un momento en el que el sindicalismo no estaba desarrollado, estas mujeres tenían muy claro lo que era el tema del apoyo mutuo, la solidaridad, la fraternidad y este tipo de cosas, ¿no? En el año 1860, en los años 1860, a principio de esa década, fue tal el alboroto que metieron estas tías en una huelga de las cigarreras, que se declaró el estado de guerra en Madrid, al loro. Y en el año 1872, para que os deis cuenta un poco de la envergadura del asunto, cuentan las crónicas cómo llegó a la fábrica de la tabacalera una máquina automática de liar cigarros, y no solamente se pusieron en huelga, sino que empezaron a destrozar toda la maquinaria de la fábrica y empezaron a tirar tabiques con las máquinas que había allí, las cigarreras. O sea que cuidadito con las cigarreras de Lavapiés, la que liaban, y al oro a la historia que guardan los muros de la tabacalera dentro de sí, y que, bueno, que hay que recuperarla por honor de las trabajadoras y especialmente de las mujeres de Lavapiés y su entorno. Así que, bueno, pues vamos a escuchar una canción también, que a mí me costaba un poco encontrar una canción ahí de tabacos y de luchas y tal, pero he encontrado la canción perfecta para ilustrar este historia. No vamos a poner una de la ópera Carmen, porque ahí la verdad que tiene un tinte un poco machistoide a veces y de sumisión en algún momento en las interpretaciones al hombre. Vamos a poner una canción que en una sola palabra resume todo. Lo que estas mujeres tenían durante todos aquellos años. Yo me lo imagino a todas estas ahí agarradas, además con los hijos, los suyos y los de las demás, subiendo por la calle Embajadores y diciendo una única palabra bien alto y con el puño bien cerrado: dignidad. Dignidad, dignidad, dignidad. quedado, yo no sé para qué. Tuviste tanto cuidado las miserias humanas que se ven al trasluz, como cuando veíamos un perro andaluz. Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará. Sé que este mundo pronto se destruirá. Esta oración está invocando para Dios, ya que nos están mirando. Su piedad yo imploro y como pecho lloro, mascando, mascando, masticar lo masticado. Tanta bronca que hemos tragado, ideas que sobran, palabras que faltan, vivos que mueren, muertos que se levantan. Tarareando, tarareando, voy a decir lo que esta vida me hace sentir. Voy rebotando y mi dignidad la he perdido. Dignidad, dignidad, dignidad, dignidad. Sí, sí, te digo así, dignidad. Sí, te digo así, dignidad. Sí, te digo así, dignidad. Me duele la dignidad. Esta es la realidad. Me duele la dignidad. Me contigo de verdad. Me duele la dignidad. Esta es la realidad. Me duele la dignidad. Me contigo de verdad. ¿Por qué esperanza? Es palabra de blanco. Para negros, indígenas y explotados. ¿Por qué esperanza? Es palabra de blanco. Para negros, indígenas y explotados. Y sin mucho que ganar, dignidad. Se acabó de esperar, se acabó de mendigar. No hay nada que perder y sin mucho que ganar, dignidad. Para las cigarreras de Lavapiés, tremendas mujeres, levantiscas. A mí, es que decía Juancar aquí, me estaba entusiasmando con ese término, ¿no? Cuando tú pasas a la historia como una persona levantisca, a mí me dice mucho y bueno de ti. Dignidad, te dice. Le dice dignidad, ¿no? Levantisca y digna. Aupai. Antes de que empiece Robert, un segundito nada sí, más, sí, nada. Con el rollo de los cuidados, la solidaridad que se da mucho a las mujeres, ¿no? Que pensamos más allá de perder el trabajo o de no tener un sueldo, ¿no? Hay una película muy buena que se llama La sal de la tierra, de los años 40 o 50, donde se ve la lucha de las mujeres, como los hombres se quedan ahí un poco como unos perris, ¿no? Sí, y sí. Son las mujeres las que sacan adelante las familias, el trabajo, los muy cuidados. Muy recomendable esa peli, sí, señora. Tenéis que verla. Muy bien. Ok, pues vamos a viajar desde Lavapiés, vamos a cruzar el río, nada más, cruzar un poquito el Manzanares y nos vamos a caer en Carabanchel. Venga. ¿Qué pasó pues, allí en Carabanchel, Robert? Vamos a hablar del ser y no de precisamente de la cadena de radio, sino y no del ser, de la esencia. del ser, vamos a ponernos aquí filósofos. No, vamos a seguir hablando de una lucha que merece la pena ser contada. Vamos a hablar del servicio de estacionamiento regulado, vamos, de los parquímetros. Y bueno, a oídos de un barrio periférico de Madrid, como decía Harry Carabanchel, Carabanchel, por el año 2006, llegó el rumor que el Ayuntamiento de Madrid había decidido implantar este servicio, ya que parecía ser que, de repente, Carabanchel Alto y parte del Bajo se habían convertido en zonas de interés histórico y los turistas pasarían por nuestras calles. Lógicamente, pues es una cosa así, pues te lo tomas a risa, ¿verdad? Pues nada, el 1 de marzo de 2006 se decide poner en marcha los parquímetros en los barrios de la periferia. Además de instalarlos en Carabanchel, esto afecta a otros distritos como Hortaleza y Fuencarral. Vamos, barrios pijísimos, ¿verdad? Sí, del sí, centro. Sí. Así que nada, ni qué quiere decir, o sea, ni qué decir, tiene el, que el centro y sus barrios más cercanos se los han comido, pero bien y pagando la M30. Los vecinos entonces se ponen en pie de guerra. Primero manifestaciones pacíficas, charlas, información a los ciudadanos, una asociación para no pagar las multas, y la cosa se va calentando cuando una mañana aparecen varios parquímetros reventados, otros quemados, otros con silicona, ¿no? Como también se hacen en las huelgas generales, ¿no? Donde hay que echar la moneda y pues claro, no se puede sacar el ticket. Por supuesto, cambiaron los parquímetros y como el Ayuntamiento de Madrid les sobra la pasta, puso a vigilar a los parquímetros a la policía municipal durante el día y por la noche le pusieron una carcasa protectora. Ahí está. Eso medida. Lo vi yo, ¿eh? Los municipales vigilando los parquímetros. Sí, sí. O sea, la hostia. Joder. Así que nada, las asociaciones de vecinas y vecinos de estos tres distritos organizaron una manifestación desde Sol a la puerta del ayuntamiento, cantando cosas como consignas como los parquímetros a la moraleja, tú los pones, nosotras los quitamos, o esto nos pasa por un alcalde facha. La cosa, como siempre, terminó mal. Cargas policiales contra las vecinas y detenciones. En Carabanchel, la policía dejó de vigilar los parquímetros y volvieron a reventarse, quemarse, y muchos de ellos no los pusieron. Las vecinas continuaban sin pagar la zona azul y las multas. Al final, Botella optó por quitar todos los parquímetros de estos distritos. En definitiva, las luchas de estas vecinas fueron duras, valientes y largas, pero al final consiguieron el objetivo, eliminar los parquímetros de nuestros barrios. Vamos a escuchar a Ana Botella el día que dijo bye bye a los parquímetros. Mañana aprobaremos una nueva ordenanza de movilidad y su correspondiente normativa fiscal, los llamados cascos históricos periféricos, después de la experiencia de estos años, en los distritos de Carabanchel, Fuencarral y Hortaleza, dejarán de ser zona de estacionamiento regulado, que sobre todo recoge las demandas de los vecinos y la experiencia del sistema utilizado en los últimos años. Tardó 7 años en darse cuenta de que los vecinos no querían los parquímetros. Yo creo que se debería haber dado cuenta cuando en Carabanchel y Hortaleza aparecieron varios parquímetros arrancados y que se los dejaron plantificados ahí en la puerta de la Junta Municipal. Eso ahí era, se debería haber dado cuenta. No, le hicieron bien, o sea, se los dieron a sus dueños, ¿no? Dice, este parquímetro sí. No es mío, yo no lo utilizo para nada y lo quiero, lo arranco y se lo devuelvo al ayuntamiento, que se lo lleven. Hablando un poco de la respuesta que tuvieron en Carabanchel, en Hortaleza, sobre todo, y también en Fuencarral. Bueno, y espera, no hemos hablado de una cosa, de la guerra de pintadas. Porque claro, todo esto de las líneas verdes y azules, ¿no?, que delimitan las zonas de servicio de estacionamiento regulado, las guerras que hubo en los diferentes barrios, recuerdo de repente pintadas, había líneas moradas, líneas blancas, amarillas, líneas arcoíris, se pintaba todo de negro toda la calle, los vecinos por la noche bajaban con repintaban de blanco las líneas verdes, por la mañana venía ayuntamiento repintaban de verde, por la noche repintaban de blanco, una capa de pintura de 3 centímetros. Parecía un bordillo ya, ¿no? Sí, fue un pulso importante, ¿eh? Fue muy importante esta lucha, ya no solamente la que se libró en los barrios en los que se ganó la batalla de los parquímetros, sino también las batallas que se ahorraron en los barrios en los que no llegó a hacer falta llevar esta lucha, porque estos barrios eran una primera fase de implementación de los parquímetros que después se extendía a barrios, por ejemplo, más allá de la M30, como el Puente de Vallecas. Claro, ahí no se atrevieron, ¿eh? Después de lo que pasó en Carabanchel y Hortaleza, en ningún plan municipal más salió el Puente de Vallecas para poner parquímetros. En Vallecas nos ponen parquímetros y nos los fumamos. Bueno, pues quizás los protagonistas, es verdad que hubo en estos tres barrios hubo una lucha constante, noche tras noche, implantación tras desimplantación, pero Carabanchel se llevó la palma en ese sentido, ¿no? Cierta organización barrial previa hacía que esta lucha fuera, digamos, más llamativa, ¿no? Y si había que hablar de, pues, de lucha vecinal, había que hablar de Carabanchel, había que hablar de, bueno, de aguantar el tirón, bandeándose con cierta elegancia frente al ayuntamiento y a lo que venga por delante, pues ¿de qué vamos a hablar? ¿De quién? De Rosendo, coño. ¡Hombre! Vamos a escuchar un tema que además nos viene bastante bien al pelo. Es verdad que las letras de Rosendo, mucha gente se queja de que son ciertamente metafóricas, que no sabes muy bien de qué está hablando. En esta canción yo creo que Rosendo deja muy claro de lo que está hablando. Es una canción más antigua que el conflicto de los parquímetros, pero que nos viene la letra perfectamente. De su álbum del año 98, Listos para la Reconversión, vamos a rescatar el tema homónimo, el tema que da nombre al álbum, y lo deja muy claro. Rosendo, Listos para la Reconversión. Tanto pasar y luego pasa lo de siempre, se te amontona el temporal, siempre pegándole un sablazo al remanente. No vas pa'lante ni pa' atrás. Y todos los demás en un rincón, evitando la conversación. No tienen que dudar, maldicen sí, pero solo saben aguantar. Apaga y vámonos, antes de ayer ya nos la clavaron otra vez. Siempre habrá algún eminente que a mi manera de pensar hace el apaño porque tiene suficientes dotes de popularidad. Y todos los demás, qué decepción, saltan a la calle a celebrar la desaparición del malestar, listos para la reconversión. Apaga y vámonos, antes de ayer ya nos la clavaron otra vez. Doctor Harry, yo sé que tú estabas el 2 de mayo de 1808 con Manuela Malasaña en Malasaña, sí. En el 2 de mayo, allí sí. Haciendo botellón. Sí. Y después te 99 metiste, años después, no, no, 199 no, años después. Te metiste en la cabina del Doctor Who, te trasladaste al 2007 y ¿qué hiciste? Mira, de 1808, lo que pasó en Malasaña en 1808 no es nada Nada, te digo, comparado con lo que pasó en 2007, en 2 de mayo de 2007 en Malasaña. Se va a levantar Manuela Malasaña y te va a dar una colleja, por lo que acabas de decir. Sobre todo porque en aquella época había una ocupación militar de la ciudad, en el 808 me refiero, y la gente pues estaba un poco al loro, sabía lo que había, ¿no? Hay militares por las calles, tienes que ir con cuidado. Pero en 2007 no había una ocupación militar, o eso creíamos. Estaba Gallardón en la alcaldía, ¿eh? Lo que pasó en 2007 en Malasaña, pues muchos de los que estáis oyendo este programa lo sufristeis en vuestras carnes y otros oísteis hablar de aquello. En cualquier caso, aquello sirvió de pistoletazo para lo que se llamó en aquellos años leyes antibotellón ya de modo masivo, ¿no? Se habían empezado a prohibir en Madrid beber en la calle. Algunas comunidades autónomas habían empezado a aplicar esta norma, ¿no? De no beber en la calle o prohibir beber en la calle, ¿no? Y esas eran situaciones bastante dantescas. Recuerdo de aquellos años ir andando por la calle, ver en un parque, ves un padre y una madre con unas niñas y jugando en un parque. Te ha quedado un poco andar esto, ¿eh? Sí, sí. Un padre y una madre. Tomarse una cervecilla tranquilamente en un banco de un parque y llegar una pareja de policías municipales y multarle, decirle, oiga, usted no puede ver en la calle. Y dice, pues estoy aquí tranquilamente con mi familia, estamos aquí a gusto, tomando una cerveza en un parque en verano. No. Y les multaban. Me fascinaba bastante. Aquello tuvo un reflejo dantesco la noche del 2 de mayo de 2007, en Malasaña se lió la de, bueno, pues la de Dios, la de San Quintín, como dicen. La de Gallardón se lió. Pues había un grupo de gente celebrando las fiestas del 2 de mayo en Malasaña, en unos años en los que todavía actuaban artistas en la plaza del 2 de mayo, Rosendo concretamente, no aquel año 2007, no sé, que el año anterior había actuado Rosendo en la plaza del 2 de mayo con éxito. Yo estuve en esa, me acuerdo. Magnífico, ¿no? Bueno, pues de eso ya nos acordamos como si fuera una cosa del pasado. Hace ya muchos años que no actúa nadie en estas fechas que vivimos ahora en ningún lado de Madrid porque, bueno, no hay dinero, se gastó todo en la M30 o no les da la gana. O no, va a hacer misas de campaña y coros folclóricos populares en esta ciudad. Todo lo que se supone que era cultura, etcétera, desapareció hace años. En cualquier caso, en aquellos 2007 todavía quedaban rescoldos un poco de lo que, bueno, había sido una gran movida madrileña. Y, bueno, la gente estaba en Malasaña celebrando las fiestas populares porque, además, sabéis que esta ley antibotellón aquí en esta ciudad, la comunidad, durante todo el tiempo que Esperanza Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid, se estableció que estaba prohibido beber en la calle, excepto en fiestas populares. Y además Esperanza Aguirre añadió, en aquella primera modificación, bodas, bautizos y comuniones. Que esto es algo también bastante, repulsivo. Bien, la madrugada del martes del 1 de mayo de 2007, un grupo de policías municipales intenta impedir que un grupo de gente beba en la calle. La cosa se desmadra y se inició lo que posteriormente acabaría con 3 noches consecutivas de carreras por Malasaña, fuego, cristal, barricadas, etcétera. Se registraron incidentes que se saldaron con más de una veintena de heridos y una docena de detenidos. Yo vi cosas que a vosotros los humanos no. Vi bajar filas de antidisturbios por la calle Velarde, así. Entonces toda la gente que en aquellos años Malasaña era bastante distinta a lo que es ahora y no han pasado tantos años. En la calle Velarde hay un montón de gente sentada en la calle viendo sus litros y tal, los punkis de toda la vida, gentezuela, jovenzuelos nuevos que se acercaban allí, todo el mundo sentado en la acera bebiendo. Entonces estos bajaban porra en mano, así iban dando zrasca, zrasca, zras, así cabeza, hombro, lo que tuvieran por delante. Había gente que incluso llegó a poner una litrona entre el policía y ellos, con funestas consecuencias, como os podéis imaginar. Bien, eso tampoco dice mucho de la inteligencia de la persona que estaba ahí sentada. Si te van a dar un porrazo, no pongas la litrona. Sí, exactamente. La cabeza tampoco. Recuerdo uno que puso la guitarra y le hundieron la porra en la guitarra, así, ¡zras! Una porra desapareciendo en una caja de guitarra. Madre mía. En Malasaña tienes todas las de perder, es una puta ratonera con la policía. Efectivamente. Efectivamente, la policía iba empujando a toda la gente hacia la plaza del 2 de mayo y dejaban una única calle de salida. Eso era como los Sanfermines. Todo el mundo corría, cuando empezaban ya a disparar, incluso no es la primera vez que ocurrían estos disturbios. Ya había habido previamente en 2001, 2002, un ataque con gases lacrimógenos en la plaza del 2 de mayo. Esto, la gente salía corriendo siempre por la única calle que queda abierta, que es la que va hacia San Bernardo. Y allí al final te están esperando, sonriendo así, diciendo. Pues bueno, tres noches consecutivas de disturbios en el 2 de mayo, que fueron, bueno, para muchos un aprendizaje de lo que nos esperaban estos años posteriores. Vamos a escuchar cómo se vivían estas noches de fuego y cristal de Malasaña desde la mirada de Gallardón, entonces alcalde de la comunidad, del Ayuntamiento de Madrid, y también desde los noticieros de la televisión normal. Segunda noche de batalla campal en Malasaña, la plaza del 2 de mayo y las calles de alrededor convertidas otra vez en escenario de enfrentamientos. Los jóvenes querían hacer botellón, la policía local se lo impidió. A partir de ahí, contenedores quemados, calles convertidas en barricadas, la policía que pide ayuda a los antidisturbios y estos que cargan con fuerza, pelotas de goma y gases lacrimógenos contra botellazos y ladrillazos. Y así durante tres horas, al final, 8 detenidos y 65 heridos, la mayoría jóvenes con cortes y contusiones, aunque hay un policía grave que permanece hospitalizado. Eso está monopolizando lo que normalmente es un acto institucional, el de conmemorar la Comunidad de Madrid, el Día de la Comunidad de Madrid. Bueno, hoy allí la pregunta ha sido esa, ¿hubo o no desproporción policial anoche? Por segunda ocasión consecutiva, porque era la segunda noche en que ocurría, más de 60 heridos, 8 detenidos, ¿proporción policial o no? Han sido las preguntas hoy en ese acto. Tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal van a actuar siempre frente a aquellos que no solamente hacen un abuso de lo que es la utilización del espacio público, sino que además agreden a bienes, agreden a ciudadanos y agreden incluso a funcionarios que lo que hacen es garantizar estos derechos. Agreden a todo, pero yo no sé si hablaba de la policía o de los manifestantes. La verdad es que, se podría aplicar a los dos lados. A mí me agrede su voz directamente. Le oigo y ya le tenía olvidado. Parece que rápido olvidamos, ¿eh? Pero le oigo hablar a Gallardón de nuevo y me siento agredido. Solo con su voz, nada más. Esto ha dado lugar el rollo este del antibotellón y tal, que ahora ya es un poco como se les ha olvidado, ¿no? Uh-huh. Pero ha dado lugar a que esté prohibido beber en la calle, pero no si estás sentado en una terracita, pagando tus impuestos, con tu pérgola, no sé qué, no sé cuánto, ahí no está prohibido. Y de hecho, las aceras, hay algunas por las que ya no puedes pasar porque solo hay terrazas. Sí, pero te pones en el banco de enfrente con un litro y... Claro. Ahora ya no sé, 300 euros. Ahora antes, menos ya, ¿eh? Eso, 300 euros una charla de 4 horas. También, sí. Uf, si la charla me la da Gallardón, prefiero pagar 4 veces la multa, te lo juro. La charla te la daban en la Agencia Antidroga de Madrid, lo cual era muy humillante, tío. Te ponían una multa por beberte un litro en la calle y te veías tú ahí en la Agencia Antidroga. Sí, más, y decías, pero qué chido. Cuyo director de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid fue el doctor Cabrera, ese sí. Sale tanto en la televisión. Que yo creo que fue director de la Agencia Antidroga, se tomó toda la droga que decomisaba la agencia y empezó a salir en la tele. Porque dice una cantidad de imbecilidades cada vez que sale en televisión este hombre, como experto en adicciones. No sé muy bien. ¿Tú lo conociste? Las ha probado todas, las ha dicho él, ¿eh? Alguna vez. Las ha probado todas. Sí, así se ha quedado el pobre. Dice que para hablar de ello hay que probarlas. Madre mía, hay que conocer al enemigo, ¿no? Bueno, hemos hecho un recorrido perfecto que nos ha llevado de Malasaña a Malasaña. Esto es como cuando hacen las contrarrelojes ahí en el Tour de Francia, que empiezan en una ciudad y acaban en la misma ciudad y van pedaleando una hora y media. Pues eso es lo que hemos hecho nosotros. Un recorrido histórico que ha empezado en 1808, justamente ahí en los cuarteles de David y Velarde, y en lo que ahora es Malasaña, y ha acabado en el 2 de mayo de hace... 8 años, en el 2007. Con 199 años. Y además, tal día como hoy, 2 de mayo, que ocurrían esas cosas en Malasaña, en 1808 y en 2007, y que nos ha dado para hablar de muchas otras historias, siempre que han tenido en común un poco más o menos el tema de la resistencia popular aquí en Madrid. Nos han quedado un montón de historias que las recogeremos en el siguiente programa, en el siguiente o en el otro, ya veremos cuándo, recogeremos la mitad de las historias que nos han quedado hoy por aquí por contar, y además música también muy molona. Tenemos que hablar de muchas cosas, por citar algunas y poneros los dientes largos, tenemos que hablar de las huelgas de la transición 76-77, el metro conducido por militares aquí en Madrid. De la huelga revolucionaria de 1917, ojo que hablamos de una fecha muy determinada, muy especial. Esa es muy buena, el no a la guerra en 2003, que yo creo que también muchos de vosotros estabais ahí. Quincemerías varias. Hombre, el 15M, acampada sol. Anti-OTAN, movimientos vecinales. Muchas cosas veo yo por aquí, cómo no, los grandes desalojos de los centros sociales aquí en Madrid, Minuesa y La Guindalera, claro. Especialmente. Bueno, hay muchas cosas que queremos contaros, Empezaremos de una forma que me va a gustar a mí contaros, la primera celebración del primero de mayo de 1890 aquí en Madrid, que ya tuvo también un carácter reivindicativo bastante mucha fuerte. Mucha tela de cortar ahí. Un primero de mayo muy anarquista fue, además. Sí, porque, bueno, me voy a callar. Vamos a dejarlo así. Nos despedimos hasta el próximo episodio en el que contaremos esto, o en algún momento retomaremos estas historias, no sé si será en el próximo o más adelante. Fakir, yo quiero darte las gracias también por haber venido hoy y por habernos hecho el relato de los bombardeos de Madrid, que me has emocionado, de verdad, ¿eh? No, de gracias nada, tío. A mí me encanta venir aquí todavía más para hablar de este tema. Y ya sabéis, amigos, Madrid será la tumba del fascismo. Así, ¡olé! Así, que sea. Ahí, ahí, opa. Bueno, Robert, ¿qué? Pues nada, yo me voy contentísimo, ¿eh? Después de haber hecho este ejercicio de memoria histórica tan bueno. Y nada, espero estar con vosotros pronto. María. Pues muy contenta también con este programa. Madrid es un pueblo que resiste, está claro, lo diga, aunque nos tachen de fascistas, no sé por qué. Esto es por culpa de los políticos de mierda. No, es por culpa de las elecciones. Luego ves un 40% de votos al PP y ¿cómo te defiendes? Haciendo un programa como este. Y dices el PP que verás a los Ciudadanos. No, ¿eh? no habléis de eso, no habléis de eso. Bueno, Juancar, nos vamos hasta la semana que viene, entonces. Vámonos pensando sobre todo en nuestros amigos, pero también en nuestros enemigos. Exactamente. Hablábamos de Malasaña, empezábamos con y terminábamos con, y hay un grupo madrileño y malasañero que lleva ese ADN hasta en el acento cuando cantan. Los enemigos. Y esta es una canción que además es una declaración de intenciones y se la vamos a dedicar especialmente a todos aquellos políticos, a aquellos banqueros, a todo el aparato burocrático que aquí en Madrid sufrimos por ser capital, etcétera, a todos estos, al 40% de personas que vota al Partido Popular en esta ciudad y por supuesto a Gallardón, a Cifuentes y a Esperanza Aguirre. Como dicen los enemigos, aquí en Madrid nos sobra carnaval. Hasta la semana que viene. Pagues, ya no hay quien te devuelva lo que un día no supiste y ahora sabes. De nuevo carnavales y tú ya ni te acuerdas de que aquí se entra pero no se sale. Amigos, ¿cómo te olvida lo que sabes, ahora somos animales. Amigas como yeguas, amistades con fraude, remedios que siempre llegan tarde. Lo que crece mengua. Parece que es así. Guárdate la lengua y baila en infeliz. Y mira desde aquí, se parecen a ti. Dime desde allí, todos también se parecen a mí. Todo acabe, yo no quiero una piedra encima de mi sol aquí en la tierra. Y algunos frutales para que me abracen, que sus tiernas raíces me comprendan. Voy derecho al desguace. Con mi nuevo disfraz voy vestido de barbaridad. Derechito al baile, me sobra carnaval, estate quieto que bailar.